Bien, saludos una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Estaremos estudiando la palabra de Dios y hay una cita con la que quiero comenzar en esta mañana, permítame un momento. No es esa que está allí, aunque es buena esa cita. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Está mejor ya? Sí, gracias. Voy a empezar con una cita que se encuentra en Testimonios para los Ministros. Ya oramos, ya pedimos la bendición de Dios. Dice, página 507. Si no progresamos, ahora miren lo que dice aquí. Si no asumimos, ¿qué dice? La actitud necesaria. ¿Para qué? Para recibir tanto la lluvia temprana como ¿qué? Como la tardía. Perderemos nuestras almas. Y la responsabilidad será totalmente ¿qué? Nuestra. Si no progresamos, si no asumimos la actitud que dice necesaria, miren lo que dice la cita. Si no asumimos la actitud necesaria, hay una actitud que el hombre debe asumir delante de Dios. ¿Para qué? Para recibir tanto la lluvia temprana como ¿qué? Como la tardía, perderemos nuestras almas. Y la responsabilidad será solamente nuestra. En otras palabras, dice aquí que lo podemos interpretar, podemos entender que el que reciba la lluvia tanto temprana como la tardía se va a salvar, ¿correcto? Y el que no la reciba, ¿qué va a pasar? Se va a perder. El que reciba la lluvia temprana en su vida y el que reciba la lluvia tardía en su vida, se va a salvar. El que no la reciba, el que no asuma una actitud necesaria para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía en su vida, ¿qué dice? Perderemos nuestras almas. Y la responsabilidad será totalmente ¿de quién? ¿Del vecino? ¿De su amigo? ¿De su pariente? ¿De su familiar? ¿Del hermano? ¿De la hermana? No. ¿De quién? La responsabilidad será totalmente ¿qué? Totalmente nuestra. ¿Sí? Ahora, la hermana Juárez estaba hablando en base a la palabra de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 5, por favor. Jeremías capítulo 5. ¿Sí? Verso 23 y 24. Jeremías capítulo 5, verso 23 y 24. ¿Sí? Y 24. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y ¿qué más? Corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo y nos guardan los tiempos establecidos ¿de qué? De la siega. Este pueblo fue tan duro que no le pidió a Jehová ¿qué? Lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia ¿qué? Lluvia tardía. Este pueblo fue rebelde, como dice aquí, fue falso, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, estoy leyendo otra vez, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que dé o que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Ellos no temieron a Jehová, no temieron al Dios que hacía que la tierra, ¿sí?, produjera su fruto a su tiempo, derramando primero el agua, ¿verdad?, para preparar el terreno para que la lluvia, la semilla creciese, y después para que esa semilla, una vez crecida, diera ¿qué? Fruto. Lluvia temprana y lluvia ¿qué? Tardía. Dijeron en su corazón, no vamos a pedir a Jehová eso. Por eso la sierva del Señor dice, si no progresamos, si no asumimos la actitud ¿qué? Necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, es lo que da a entender aquí, perderemos ¿qué? Entonces, como pueblo de Dios, ¿qué debemos tener? Un conocimiento ¿de qué? De la lluvia temprana para entender la lluvia ¿qué? Tardía. Hace 8 días avanzamos un poquito estando allá en el oriente. Saludos allá a nuestros hermanos bautistas, allá en los Estados Unidos también, ¿verdad? Estuvimos allá en su casa, ¿verdad? Entonces, pero vamos a continuar el tema. Y después esta tarde veremos la relación que hay entre entender la lluvia tardía, ¿verdad? Y la lluvia temprana, la lluvia tardía, y la relación que hay con esta frase, perderemos nuestras almas, con la nueva teología. Continuaremos con el seminario que dimos allá en Querétaro, ¿verdad? Saludos a nuestros hermanos de Querétaro también. Con nuestros hermanos de Querétaro no terminamos de dar toda la historia de la guerra contra, de la Conferencia General contra el historicismo, ¿sí? Pero todo tiene que ver un solo ¿qué? Un solo paquete. Ellos no dijeron en su corazón, Señor, te reconocemos, tú eres el Dios que da la lluvia a su tiempo. No lo dijeron, ¿verdad? Lluvia tardía y lluvia temprana. Entonces, cuando se habla a los hermanos, la mayoría piensa que viniendo la ley dominical, un poder se va a posesionar de ellos y van a hacer cosas tremendas, ¿verdad que sí? Ese es el pensamiento, sobre todo del AR. Ese es el pensamiento en el AR. Que va a venir un poder, va a venir una lluvia, aunque ellos no lo quieran, va a venir una lluvia y va a venir un poder, va a tomar control de ellos y van a hablar cosas que ni ellos quieren hablar. Bueno, tenemos que entender la lluvia ¿qué? Temprana. La lluvia temprana para comprender la lluvia tardía, ¿sí? Ahora, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Espíritu de profecía, la hermana White dice que nosotros debemos pedir y entender tanto la lluvia temprana como la lluvia ¿qué? Tardía. Esta se da tanto en el individuo como ¿dónde? En la iglesia. Vamos a entender un poquito cómo se da en el individuo. En el individuo se da, ahí puse algunas ilustraciones, ¿verdad? Ya que muchos son digitales el día de hoy, ¿verdad? En el individuo ¿cómo se da? ¿Por qué es necesaria la lluvia? Bueno, en primer lugar porque tiene que llegar la semilla del evangelio. ¿A dónde? ¿A un corazón qué? Que es duro, ¿sí? El evangelio tiene que llegar a un corazón que es duro. Entonces, tiene que venir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en el corazón que es duro, pues, la gente está preocupada, ¿verdad? Todo este tipo de sentimientos, ¿verdad? Presiones, véalo ahí, hermano Pedro, póngale allí, ¿verdad? Presiones, es decir, se vive en la carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita el individuo, la persona, para llegar a la madurez en Cristo Jesús y cosechar un carácter en semejanza al de Cristo? ¿Qué necesita? Que el Espíritu Santo venga, ¿verdad? Plante la semilla por primera vez y después de ahí todos los días del Evangelio y lo empiece a ser una criatura nueva. Amén. La semilla empiece a crecer, el individuo, la persona empiece a crecer en el poder del evangelio, ¿sí? De tal manera que aquí el individuo tendrá que abandonar, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, tendrá que abandonar su vida de transgresión a la ley, ¿sí? Ahora, llegará un momento que el individuo va a madurar la semilla del evangelio en el individuo, ¿verdad? Y en otras palabras, él proyectará el carácter de Cristo en su vida. ¿Amén? Amén. Esto es lo que se llama la perfección cristiana. La perfección de Cristo en nuestra vida. La hermana White dice, si no progresamos, si no entendemos lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿sí?, en nuestras vidas, ¿perderemos qué? Perderemos nuestras almas. ¿Y la culpa será de quién? La culpa será de nosotros. Si nos perdemos, no va a ser culpa del esposo o de la esposa. Si nos perdemos, será culpa tuya, culpa mía, culpa nuestra. ¿Sí? Porque muchos están pensando, bueno, es que qué tan difícil es la vida cristiana, ¿verdad que sí? Bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? El camino es angosto. ¿Sí? Ahora, en cuestión, y bueno, viene la cosecha, cuando Cristo venga, la hermana Juárez dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente revelado en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces aquí el individuo reconoce que ha transgredido la ley de Dios, que es pecador. Él tiene que tomar una decisión. En el nombre y en el poder de Cristo y con su sangre expiatoria, ¿verdad? Tiene que comprender que hay poder para ser obediente a la ley de Dios. ¿Amén? Y tiene que tomar una decisión. La decisión es de ser obediente por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? El Espíritu Santo haciendo su obra en él, ¿verdad? Él empieza a crecer en la vida cristiana hasta que finalmente él llega a la estatura de un hombre, de una mujer en Cristo Jesús. Cristo viene a reclamarlo como suyo. ¿Amén? Ahora, en cuestión de la iglesia, bueno, al principio, ¿verdad? Al principio, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2. Verso 2. Recuerden, estamos analizando la cita. Si no progresamos, si no comprendemos lo que es la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? ¿Perderemos qué? Nuestras almas. La culpa será totalmente nuestra. Capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, desde el inicio de la lluvia, ¿qué? Temprana, ahora estamos hablando, ¿dónde? En la iglesia. Estaban todos unánimes, ¿y qué más? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué dice? Se les aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice en el verso 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. ¿Fueron todos llenos de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Estamos haciendo un resumen de lo que hablamos hace 8 días. Lo que hicieron ellos, dice la sierva del Señor, ellos decidieron primero, para recibir el Espíritu Santo, decidieron abandonar el pecado. ¿Qué decidieron ellos? Abandonar el pecado. Es lo que decidieron. Todos los discípulos, para recibir la lluvia tardía, decidieron abandonar el pecado. Amén. Es lo que hicieron. Por eso dice la cita de la hermana Huay, si no progresamos, si no entendemos pues cómo es esto de la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿perderemos qué? Nuestras almas. Si no lo comprendemos, vamos a perder nuestras almas. Podemos pasar días y meses y años en este mensaje. Pero si no hay una decisión en nuestra vida, de parte nuestra, decirle, Señor, quiero ser obediente y quiero abandonar la maldad y en el nombre de Jesús quiero empezar a abrir mi corazón para que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Hasta que empiece a madurar en Cristo, hasta que pueda tener el carácter de Cristo. Si no progresamos en esos aspectos, hermanos, ¿qué dice la hermana Huay? Nos vamos a perder. Esto no es asunto de programas. Y como decía hace 8 días, la gente está acostumbrada a programitas, ¿verdad? 9:30, que el canto especial, que esto, que el otro, que recojan, que pasen, que reciban, que prediquen, que párense, que siéntense. Eso no es la lluvia tardía ni temprana. Es un progreso en la vida espiritual que nos lleva a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Sí, hermano? Yo creo que tenemos que aprender de lo que leímos ahorita de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Y mirar que los apóstoles ya habían pasado por la lluvia temprana. Ajá. Ellos estaban esperando, podríamos decirlo así, la lluvia tardía. Sí. Allá en el aposento alto, donde ellos estaban determinando vivir una vida en armonía. Una vida donde realmente no había codicia, no había odio, no había pecado. Y eso es lo que nos va preparando, lo que es la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. Así que ellos cuando reciben el Espíritu Santo, pues empezaron a predicar, ¿verdad? Y lo hicieron no con aquella actitud que ellos tenían antes de tener ese crecimiento. Exacto. Lo hicieron con poder. Y ese es el propósito de la lluvia tardía para el tiempo que estamos viviendo. Para llevarnos a ese propósito de la unidad en el crecimiento, podríamos llamarlo la santificación de las personas. Exactamente, hermano. Sí, ellos al hacer un estudio de su corazón, entendieron que eran seres humanos que necesitaban apartarse de la maldad y ponerse bajo el control de Dios. Y cuando lo hicieron, vino el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, miren lo que es, aquí tenemos un cuadro, ¿sí? La lluvia temprana en la iglesia primitiva fue el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo fue para que el Evangelio en Cristo Jesús avanzase a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Ahora, la lluvia tardía al final será el mismo remanente, con las mismas características de la misma iglesia primitiva, ¿sí? Para después de la ley dominical, la lluvia tardía en todo su poderío, en todo su esplendor, ¿verdad? Después de la ley dominical nacional y de la ley dominical mundial, ¿verdad? Será dada por el remanente, ¿sí? ¿Para qué? Para terminar la obra del Evangelio, ¿amén? La lluvia temprana fue para iniciar la obra del Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo lo iban a hacer 12 discípulos? Jesús les dijo, váyanse a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda nación, tribu y lengua y ¿qué? Y pueblo. ¿Pero cuántos eran? Eran 12. Señor, ¿cómo vamos a cumplir? Jesús les dijo, no se preocupen. Es más, a través de Juan les dijo, Juan el Bautista, dice, yo los bautizo en agua. Pero después de mí viene otro que los bautizará ¿en qué? En fuego y en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la iglesia de hoy debe estar anhelando eso más que puestitos y carguitos y ¿qué será? Escuelitas y todas esas cosas que a la gente le prometen en la organización. Hermanos, no es hora de seguir avanzando por sentimientos. Es hora de decir, Señor, quiero salvarme. Quiero recibir el poder que necesito para llegar a la semejanza de Cristo Jesús. No es a través de programas, no es a través de 40 madrugadas, no es a través de algo sistemático creado por el hombre, ¿sí? De programitas. Miren, hermanos, programa tras programa que, ¿cómo le dicen? 40 días de esto, 40 días de aquello, 30 días de esto. No. Es una búsqueda del individuo por someterse a Dios y querer hacer la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre el individuo, amén, sobre las personas. Y si no progresamos en esto, ¿perderemos qué? Perderemos nuestras almas. Entonces se necesitó el poder del Espíritu Santo al inicio de la iglesia para que el Evangelio avanzase, amén. Pero ahora, hermanos, al final, cuando termine la gracia, entre el fin del tiempo de gracia, el tiempo de prueba y la ley dominical, se requiere una porción mucho mayor que la primera para que el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo y venga el fin. ¿Amén? Amén. ¿Y qué se requiere? Se requiere lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? El poder, se requiere una preparación previa para recibir la totalidad de la lluvia tardía. Muchos están esperando de aquí para adelante recibir ese poder, pero no quieren preparar sus vidas, no quieren preparar sus almas. Muchos dicen que sí. Abrir y cerrar de ojos serán transformados. Sí, esa es una teología evangélica. Sí, eso, ese verso está en la Biblia. Pero estamos hablando en el contexto de la lluvia, ¿qué? De la lluvia tardía, ¿sí? Entonces, el tiempo fue aquí al inicio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Del año 34, un poquito antes, porque en el año 34 fue el apedreamiento de Esteban, ¿verdad? El propósito, llevar el evangelio. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice la hermana White que aquí miles se convirtieron. Miles se añadían ¿a dónde? A las verdades de Cristo a través de sus discípulos. ¿Amén? ¿Cuáles fueron los resultados? Lo leímos la semana pasada. Dice, los más enconados enemigos como Pablo se convertían al mensaje. ¿Amén? Aquellos, muchos de los que estuvieron en la turba que crucificaron a Cristo Jesús, se convirtieron al mensaje. Muchos de los judíos se convirtieron. Y el evangelio fue llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pueblo conocido en su tiempo. ¿Sí? ¿Esos fueron qué? Los resultados. La gente, los hermanos, vendían sus casas, vendían sus propiedades y las daban para el avance de la obra. ¿Amén? ¿Sí? No llevaban los diezmos y las ofrendas al Sanedrín. No, no los llevaban al Sanedrín. ¿A dónde los llevaban? ¿A dónde? Los llevaban a la predicación del mensaje de la verdad presente de ese tiempo. ¿Amén? Recuerden que en ese tiempo estaba el Sanedrín. ¿Sí? Ahora, ¿cayó la lluvia temprana en el Sanedrín? ¿Cayó con los del Sanedrín? ¿Cayó con los de la organización? No. No, no cayó. Porque ellos querían manipular la obra del Espíritu Santo. Ellos querían manipular desde el principio, ¿no? Dijeron, bueno, el Espíritu Santo le decía, este es Jesús. Y dijeron, no, este no puede ser Jesús. Es tan humano que no puede ser divino. Y negaron la divinidad de Jesús. En la semana estaba leyendo el capítulo del Calvario, del deseo de todas las gentes. Así que cuando Cristo expiró en la cruz y dijo, consumado es, un rayo de luz descendió del cielo. Y su rostro, en su rostro fulguró la divinidad del Hijo de Dios. El Espíritu Santo les decía, Él es el Hijo de Dios. Y ellos lo negaron y lo negaron y lo negaron y lo negaron. Es más, la hermana White dice, que los que no recibieron el mensaje de Juan el Bautista, escuchen bien, los que no recibieron el mensaje de Juan el Bautista, no recibieron las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. Por lo tanto, no recibieron la bendición del descenso del Espíritu Santo, es decir, la lluvia temprana. Menospreciaron el don de profecía, menospreciaron la justicia de Cristo y menospreciaron el don de la justicia de Cristo y menospreciaron el Espíritu Santo también, el don del Espíritu Santo. Repito una vez más lo que dice la hermana White. Los que no se vieron beneficiados con la lluvia temprana fueron porque desecharon a Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Amén. ¿Y por qué desecharon a Cristo? Desecharon a Cristo porque rechazaron el mensaje del profeta Juan el Bautista. Hoy muchos adventistas están haciendo eso. No, yo soy adventista, pero no me hables del don profético de Elena de White. ¿Cuántos? Muchos. Ese movimiento inició allá en California, pero ahora se ha desparramado por todo el mundo. Y parece que lo que está lloviendo son falsas teorías, pero obviamente de parte del diablo. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy adventista, pero no me hables del don profético de Elena de White. Olvídate que vas a recibir el Espíritu Santo si tú no aceptas el don profético. Y aceptarlo es, con la ayuda de Dios, irlo viviendo. ¿Amén? Amén. Creyéndolo. Es lo que nos va preparando para la lluvia tardía. Es lo que preparó al pueblo, el don profético de Juan fue preparando al pueblo para recibir la lluvia temprana en su tiempo. ¿Amén? Así fue, hermanos. Le hacían caso a todo lo que decía el profeta. Amén. Se arrepentían. ¿Sí? Y abandonaban su vida pasada. El que tenga tanto, déjelo y déle a los pobres, etcétera, etcétera. Había un cambio en su vida. Amén. Y los que se vieron beneficiados con la enseñanza del Espíritu de profecía a través de Juan el Bautista, se vieron beneficiados con las enseñanzas de Cristo y con su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Y todos los que recibieron ese sacrificio, las enseñanzas de Juan y ese sacrificio, fueron beneficiados en el día del Pentecostés con el descenso de la lluvia temprana. Amén. Eran 120 que estaban allí. No sabían ninguno de los idiomas. Aparte del que hablaba. Pero cuando viene el descenso del Espíritu Santo, Jesús los mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Espíritu Santo tomó control de ellos. Y ellos dijeron: Señor, aquí estamos. Y empezaron a predicar en las lenguas que ellos no sabían. Amén. ¿Saben que los teólogos de la organización dicen que no se sabe si fue don de lenguas o don de oídos? Porque la gente dice, es que los oímos hablar. Olvídate de los teólogos de la organización y vete al Espíritu de profecía. La hermana White dice que hablaron nuevas lenguas. Amén. Amén. Hoy la gente ha cambiado los teólogos por el don profético, como en el tiempo la gente cambió, en el tiempo de Juan, la gente cambió el don profético de Juan por lo que decía el Sanedrín en su tiempo. Ellos hablaron nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, ese fue un beneficio a favor del Evangelio. Amén. 120 hombres predicando el mismo mensaje en diferente idioma. Ya el Sanedrín se los había prohibido. Ahora, recuerda una cosa: cuando viene la lluvia temprana, el que prohíbe la lluvia temprana es el Sanedrín. Son los de la organización establecida. Son los que tratan de impedir la lluvia temprana. Son los que tratan de impedir que esté la correcta doctrina, el correcto entendimiento para beneficio del alma. Y esto se va a volver a repetir. En 1888, cuando empezaron a caer las primeras gotas de la lluvia tardía, como dijo la hermana White, ¿qué dijeron los del Sanedrín? Ah, no, dice, nosotros llevamos tanto tiempo en la obra, así que tenemos la capacidad de discernir cuándo es una obra del Espíritu Santo. Así que el Sanedrín se opuso a la lluvia temprana y se va a oponer a la lluvia tardía también. Recuerden que Pedro hizo un milagro, lo llevaron a la cárcel. Y un ángel, bueno, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que había llenado a Pedro. Amén. Y hermanos, esas mismas cosas se van a repetir. El pueblo de Dios que reciba la lluvia tardía va a hacer milagros. Amén. No por su poder, sino porque se han sometido al poder del Espíritu Santo. Por eso dice la hermana Juárez, si no progresamos, vamos a perder nuestras almas. Si no le abrimos a Dios nuestro corazón, si no le decimos: Señor, quiero recibir esa lluvia previa en mi corazón para después tú puedas hacer de mí lo que tú quieras, ir a predicar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, aquí estoy. Si no decimos eso, perderemos nuestras almas. El Sanedrín quiso impedir la lluvia temprana y los metió a la cárcel. ¿Verdad que sí? Pero como la obra era de Dios, y dice la hermana Juárez que estaban guerreando contra Dios, lo sacó. ¿Amén? Amén. Hermanos, cosas semejantes era al final. Debemos leer lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía y decirle: Señor, yo quiero participar allí. ¿Amén? Amén. Y si no vamos a ser partícipes, vamos a ser enemigos del descenso del Espíritu Santo. Una de dos. Cuando vino el descenso del Espíritu Santo, o eras partícipe del descenso del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en la lluvia temprana, o eras enemigo. Cuando te llegara el mensaje, tú te decidías por o en contra. Y había un hombre que se llamaba Gamaliel del Sanedrín, ¿verdad que sí? Ese hombre parece que era el uno de los poquitos que por ahí dentro de la conferencia general estaba ¿qué? Recibiendo la lluvia. Estaba abierto a eso. Quiero leerle una cita, permítanme. Quiero leer una cita sobre ese aspecto. Permítame un momento. Quiero leer una cita respecto a eso. Y continuamos el tema. Dice aquí, Hechos capítulo 5, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote. Es decir, había venido el Espíritu Santo, pero la conferencia general no creía que había venido el Espíritu Santo. Mire nada más. ¿Sí? Ahora, Jesús dijo, os entregarán en los concilios. Había un concilio y había concilios. El concilio mayor era el Sanedrín, 70, algunos dicen 70 más 1. ¿Sí? Y había concilios locales que eran como de 20 personas. Por eso Jesús dijo, los van a entregar ante los concilios. Jesús sabía que los concilios, ¿verdad? El concilio de iglesia, el concilio de ancianos, el concilio de todos los concilios que hay, concilio de mujeres, concilio de ordenación de mujeres, etcétera, etcétera. Todos esos concilios, dice, los van a entregar a esos. Jesús les dijo a los discípulos que los iban a entregar a los concilios de la organización. Bueno, todo lo que está empezando a suceder, hermanos, es lo mismo. La gente, los hermanos, que quieren finalmente obtener la vida eterna en Cristo Jesús y hacer la voluntad de Dios, están siendo entregados a los concilios. Esta semana recibí una llamada de algunos hermanos de Costa Rica. Solo porque ellos empezaron a estudiar eventos finales, escuchen bien, el pastor llegó y dijo, necesitan permiso para estudiar eventos finales. ¿Qué cosas? Les pagan para eso. Necesitan permiso. Pero cuando viene el Espíritu Santo, los discípulos no necesitaron permiso. ¿Amén? Amén. Necesitan permiso para estudiar eventos finales. En Tabasco, el grupo que está por allá, saludos a los hermanos de Tabasco en México. ¿Cómo inició ese grupo? Eran hermanos que estaban en la organización que dijeron, vamos a estudiar Daniel y Apocalipsis. Fue el Espíritu Santo que los llevó a estudiar Daniel y Apocalipsis. Y el pastor también de la organización, ese representante del Sanedrín, les dijo, no tienen permiso para estudiar Daniel y Apocalipsis, deben pedir permiso a nosotros. Cada vez se parece más a la Iglesia Católica en el tiempo de la Edad Media. Así es. Sí. El pastor, cuando le dijimos que estábamos estudiando los libros de la iglesia, sobre todo lo que era de los archivos y que usted nos había prestado. Ah, ok. Uh-huh. Él dijo, ¿quién les dio permiso para leer eso? Ah, ya ve. ¿Sí? Ajá. Y tristemente es una realidad de la cual hoy día todos los grupos o gran parte de los grupos tienen sus testimonios. Uh-huh. ¿Verdad? De mirar cómo dentro de la misma iglesia. Sí. Sí. Los mismos que son los pastores están obstruyendo el mensaje. Uh-huh. Después nos llevaron ante concilios a nosotros de ¿también? La iglesia. Ajá. ¿Sí? Para decirnos que éramos disidentes. Ajá. Se presentaron todos los ancianos, ¿sí? Y nos empezaron a llamar la atención. Exacto. Pero nosotros con la palabra de Dios dijimos, muéstranos dónde es que dice la palabra de Dios que no podemos hacer esto. Uh-huh. ¿Sí? Y nunca supieron contestarnos. E inclusive el mismo pastor, cuando nos reunimos con él, ¿sí? Dice, muéstrenme en la palabra de Dios donde dice que nosotros tenemos que ir, ¿sí? O hacer esto. Uh-huh. Y le dijimos, mira, si Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, es ahí donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que está diciendo la palabra de Dios y los testimonios que Dios nos ha dejado. Pero si tú quieres introducir tus teorías y tus formas de ser y de control, uh-huh, no es de Dios. Y el hombre se enojó tremendamente. ¿Ah, sí? Se molestó al grado tal que dijo, bueno, entonces, ¿ya no van a ir a la iglesia? No, pues ya no vamos a ir. Nos quedamos como un grupo y así nos quedamos todavía. Después se acercó a nosotros y nos dijo: ¿saben? Si quieren ustedes, reúnanse solos. Nada más yo vengo a recoger los diezmos. ¡Ah! ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Reúnanse solos, yo nada más vengo a recoger los diezmos. Ajá. No les mando ancianos, no les mando nada. Ajá. ¿Okay? Yo nada más vengo a recoger. Así les dijo. Sí, por aquí, ahorita que dijo eso, me dieron un. No, no es esto. A ver, déjeme ver. Creo que no lo traigo. Pero hay un folletito que dieron allá en Chiapas, los de la organización, que dijeron que aunque no vayas a tu casa, al templo, pero así como llevas, estás fuera de tu casa y mandas dinero, pues así, ¿verdad? Manda dinero allá. Bueno, tantas cosas. Bueno, Jesús dijo, ¿los van a entregar ante quién? Ante los concilios. ¿Sí? A todo el que abra su corazón para que el Espíritu Santo venga y lo vuelva a la Biblia, lo vuelva al Espíritu Profecía, los van a entregar ante los concilios. Cuando los trajeron, Hechos capítulo 5, 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra ¿qué? ¿Cuál era el asunto? El asunto es que la organización, el Sanedrín en su tiempo, tenía otra doctrina muy diferente al Evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que habían llenado a toda Jerusalén con su doctrina? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? En ese tiempo entonces había dos doctrinas. ¿Sí? Una, la que decía Cristo, y otra, la que decía el Sanedrín. Oiga, pero Cristo hablaba del santuario, la doctrina de Cristo era del sábado, de la ley, pero centrado en Cristo. Y la del Sanedrín era justificación por obras. Y la de Cristo era justificación, ¿por qué? Por fe en Cristo. Amén. Básicamente esas eran las dos doctrinas. Léete los escritos de Pablo y Pablo te habla de la justificación por la fe. Y los sacerdotes se justificaban en sí mismos. Sus doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que les hicieron a ellos? Bueno, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Cómo van a contestar los que reciban la lluvia temprana en sus vidas? Los que reciban el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué les van a contestar a los del Sanedrín? Escucha bien, hermano, si tú todavía estás indeciso. Le vas a decir a tu pastor, le vas a decir a Ted Wilson, o a quien tú quieras, a tu familiar que estés tan cerquita, que te diga, no andes estudiando la Biblia y el Espíritu y profecía, ahí está el escrito. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Todos esos concilios no están planeando, hermano, que tú recibas la lluvia tardía y la lluvia temprana y la lluvia tardía en tu vida. El poder del Espíritu Santo que te prepara y el poder del Espíritu Santo que te va a tomar en control cuando venga la lluvia tardía después de la ley dominical. No, ellos no te están preparando para eso. ¿Para qué te están preparando? Para que tú seas un esclavo más de algo que se llama corporación. Para eso te están preparando. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios. Pedro sigue hablando y dice, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también, ¿qué dice aquí? El Espíritu Santo, se dan cuenta, ellos habían trabajado primero, habían decidido estar en obediencia a Dios, viene el Espíritu Santo sobre sus vidas, y dice aquí, el Espíritu Santo también testifica con nosotros, el cual ha dado Dios a quienes. Ahora, ¿a quién le está diciendo que el Espíritu Santo vino a los que le obedecen? ¿A quién le está diciendo? A ver, ¿a quién le está diciendo? A la conferencia general. La conferencia general no tenía en ese momento el Espíritu Santo. Dice, ¿sabes qué? Nosotros que hemos obedecido a Cristo, hemos abierto nuestro corazón en obediencia a Cristo, y el Espíritu Santo nos lo ha dado a nosotros y no a ustedes. ¡Qué tremendo, hermanos! Era una guerra de hermanos para ver quién lo estaba dirigiendo, el Espíritu Santo. El Sanedrín pensaba que era el Espíritu de Dios que lo estaba dirigiendo. Realmente no era el Espíritu de Dios, era el Espíritu del diablo que lo estaba dirigiendo. Porque estaban queriendo impedir el descenso del Espíritu Santo y los metieron ¿a dónde? Los llevaron a la cárcel. Dice aquí, Ellos oyendo esto se enfurecían y querían ¿qué? Aquí nos da a entender que no tenían el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús, una vez que también lo querían matar, ¿qué les dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Mientras unos recibían el don completo del Espíritu Santo, que eran los apóstoles, amén, y todos los que creían, otros estaban dominados por el espíritu del diablo y querían deshacer la lluvia temprana. Hermano, nunca un movimiento va a estar libre del ataque del enemigo. Nunca. Mucha gente ahorita se está despertando. Otra dijo, no, pues ya no puedo porque esto es muy pesado, es muy difícil. Hermano, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, aquí habló Gamaliel, me paso del 33 al 38, Gamaliel era uno de los que estaba ahí en la conferencia general, y percibió, dice la hermana Guay, percibió la luz del cielo, de todos los 70, ¿cuántos hablaron? Uno. Además, Gamaliel y Nicodemos. Pero Nicodemos fue que cuando vino la lluvia tardía, la lluvia temprana, él dio todos sus bienes para que avanzara la obra. Amén. No esperes que muchos del Sanedrín se van a convertir en este mensaje. Ellos van a estar ahí más por la plata que porque sean usados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos van a estar queriendo recibir todavía los borregos y haciendo tranzas y haciendo negocios y vendiéndole a la gente sus libritos y todas esas cosas. Ellos van a querer estar haciendo todo eso. Sin embargo, habrá un pueblo que esté queriendo hacer la voluntad de Dios. Recuerda, el Espíritu Santo no se compra. El Espíritu Santo se recibe por fe cuando hay preparación en el corazón. Hubo un hombre, hubo un mago por allá, ¿se acuerdan? Que él vio cómo el Espíritu Santo hacía obras. Y obraba con poder en los discípulos. ¿Y qué dijo él? Véndeme un poquito del Espíritu Santo. Y es lo que hoy están haciendo muchas personas. 40 madrugadas, vas a recibir el Espíritu Santo. Te vale 50 pesos el libro. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te habló eso? Oye, que va a venir fulano de tal y tienes que tener un boleto para que recibas el Espíritu Santo. ¿Quién te dijo que el Espíritu Santo se recibe con boleto? Hermanos, ese mago, ¿verdad? Tenía un falso concepto del Espíritu Santo. Él pensaba que se podía comprar. Y muchas personas piensan que la lluvia tardía se va a poder comprar porque eres amigo del presidente. Porque va a comer el pastor a tu casa. Porque le dan su corbata en el día del pastor. Piensan que por eso ya van a comprar el don del Espíritu Santo. Gracias a Dios que muchos templos siguen cerrados todavía. Para que aprendan que no se puede confiar ni en organizaciones religiosas instituidas por el hombre jerárquicamente tipo Roma. Ni tampoco se puede confiar en el hombre, solo hay que confiar en Cristo. Amén. Gracias a Dios, porque antes que viniera la pandemia, el Espíritu Santo ya nos había dicho a través de la Biblia y de la Escritura, reúnanse en casas, ¿sí o no? Y lo hemos estado haciendo. Y esta pandemia no nos ha tambaleado. Amén. Lo hemos estado haciendo, como la iglesia primitiva cuando cayó el descenso del Espíritu Santo. Hermanos, vino Gamaliel, y Gamaliel dijo, bueno, hemos tenido otros movimientos anteriormente. Vamos a ver lo que dijo Gamaliel. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Hermanos, ¿era de los hombres el descenso del Espíritu Santo? ¿Eh? ¿Era de los hombres el descenso del Espíritu Santo? No. Entonces, dice, mas si es de Dios, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, ahí Gamaliel estaba diciendo, bueno, aquí estamos viendo algo inusual. Estos son pescadores, gente pobre, gente pobre en educación, que no ha sido enseñada en los colegios de los rabinos, de las escuelas de teología, no tiene doctorado, pero hablan con un poder que es imposible luchar contra ellos. Hermano, vamos a ver más adelante que a estos hombres y estos hombres, obviamente mujeres también que estaban ahí, recibieron el don del Espíritu Santo, la lluvia temprana, les trajeron a los más eruditos y no pudieron los más eruditos contra ellos. Vamos a verlo eso más adelante. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Hermano, la lluvia temprana, ¿de quién era? ¿De Dios o del hombre? ¿La lluvia tardía de quién es? ¿Y la va a poder destruir el hombre? ¿La va a poder destruir la conferencia general? ¿La va a poder destruir toda la unión que ellos hagan para evitar que se proclame el mensaje de los tres ángeles? No, no lo va a hacer. Este hombre llamado Gamaliel percibió algo de la obra de Dios y dijo, si es de Dios, ¿qué? Usted no lo va a poder detener. No seáis tal vez hallados luchando contra quién. Contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Realmente tuvieron temor de esta obra? No, tuvieron temor de Gamaliel, pero no tuvieron temor de quién. De Dios. De Dios. En las organizaciones religiosas hay tanta política que la gente tiene temor de disentir entre ellos. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, en su ceguera, dichos dirigentes dieron ahora rienda suelta a lo que llamaban justa indignación contra los que rechazaban sus doctrinas favoritas. Ni siquiera admitían la posibilidad de que ellos mismos no entendieran correctamente la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, hermanos. Cuando viene la lluvia temprana, los líderes no entendían correctamente la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Mira, es que el Sanedrín en su mayoría estaba compuesto de fariseos y saduceos. Los fariseos hacían tanto énfasis en la ley de Moisés que no aceptaban a Cristo. Y los saduceos no aceptaban la resurrección de Cristo. Entonces viene esta doctrina y dice, en Jesús se cumple la ley, Él cumplió la ley por nosotros, y Él es nuestro Salvador porque Él resucitó de los muertos. Amén. Entonces cuando viene el Espíritu Santo viene contra las dos posiciones doctrinales que tenía el Sanedrín. ¿Cuáles eran las dos posiciones doctrinales? La ley de Moisés. Bueno, no tiene nada de malo la ley de Moisés, solo que ellos la querían cumplir por sus propias, ¿qué? Por sus propias fuerzas, ¿sí? Y el otro punto doctrinal era que los saduceos no creían en la resurrección, y el Evangelio destruía las dos, porque predicaba de la resurrección de Cristo, amén, ¿sí? Este que tú crucificaste, que tú colgaste en un madero, Dios lo ha resucitado. Ah, los saduceos decían, no, nos van a echar para abajo nuestro business, nuestro negocio. Y es que anda hablando mucho contra la ley de Moisés y está diciendo que en Cristo se cumple la ley de Moisés, ¿verdad? Bueno, también los fariseos veían amenazadas sus doctrinas, ¿se dan cuenta? Hermanos, la obra del Espíritu Santo va a ir en contra de todas las doctrinas inventadas por el hombre. ¿Amén? Estamos analizando la lluvia temprana. Y en la lluvia temprana, hermano, toda doctrina falsa no es que vaya a desaparecer, pero va a perder poder. ¿Amén? Porque hasta que se acabe el mal, va a desaparecer todo el mal. Hasta que se acabe el diablo y sus secuaces, es que desaparecerá toda doctrina falsa. Así es, hermanos. Así que cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre estos discípulos, sobre todo los discípulos hermanos, aún los del Sanedrín, los dirigentes, no se daban cuenta que ellos mismos no entendían correctamente la palabra o que hubieran interpretado o aplicado mal las escrituras. Actuaron como hombres que hubiesen perdido, ¿qué? Mira, hermano, por eso grábatelo. Hay muchas personas que así van a actuar cuando tú te vuelvas a la Biblia y al espíritu de profecía. No trates de ¿cómo te puedo decir? De luchar contra ellos y de ganarles. Tampoco te enojes, tampoco te exaltes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tu deber es decir la verdad en el espíritu cristiano y que Dios obre con ellos. Decían, ¿qué derecho tienen esos maestros, algunos de los cuales son simples, ¿qué? Pescadores. De presentar ideas contrarias a las doctrinas que hemos enseñado al pueblo. Estando resueltos a suprimirlas, encarcelaron a los que las predicaban. Son pescadores. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, no cae sobre los letrados, hermanos. Por eso la hermana White dice que pocos grandes hombres serán usados al final, en la lluvia tardía. Ese es al final. ¿Por qué? Porque su orgullo, sus títulos, sus licenciaturas, sus maestrías y sus doctorados ocuparon el lugar del Espíritu Santo, de la sencillez de la palabra de Dios que muestra el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. La educación del mundo vino a ocupar un corazón dispuesto para ser utilizado por Dios. ¿Sí? El Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos, porque los hombres guerreaban ¿contra quién? Contra su obra. Por la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? ¡Id! Y estando en el templo hablaban al pueblo todas las palabras ¿de qué? De esta vida. ¿Sí? De esta vida. Así que viene el ángel y lo saca, ¿sí? Así que los convocan otra vez al concilio, dice, entre tanto el príncipe de los sacerdotes y los que estaban con él convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, los sacerdotes y magistrados decidieron acusar a los discípulos ¿de qué? De insurrección. Mira, cuando viene el poder del Espíritu Santo, el Sanedrín, la conferencia general va a hacer todo, te va a decir disidente, estás dividiendo la iglesia, estás dividiendo el pueblo, no vas a entender nada de sus acusaciones, porque tú estás, ¿qué? Dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es decir, tú no vas a aceptar lo que ellos estén diciendo, porque tu conciencia estará basada en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Mira, hermano, ¿recuerda cómo la cita con que empezamos? Hay que progresar en entender la lluvia temprana y la lluvia, ¿qué? Tardía, como Dios lo ha prometido en su palabra. Pero el pueblo dijo, no, somos rebeldes, no queremos eso. Mucha gente no quiere entender, comprender que el Espíritu Santo quiere trabajar en su vida y prepararlo para la segunda venida de Cristo. Y tienen miedo a sus concilios, a sus sacerdotes, a sus príncipes. Así que los discípulos fueron acusados de insurrección, de haber asesinado ¿a quién? ¿A Ananías y quién? ¿Y Zafira? A estos hombres, allá se les murió un hombre y una mujer. Son unos asesinos. Cuando los asesinos eran ¿quién? Eran ellos. De conspirar para desposeer a los sacerdotes ¿de qué? De su autoridad. Y hermano, es lo típico. Ay, ya se me salió el apuntador. Eso es lo típico que te dicen hoy también ellos. Enojados, pero no pequéis. ¿Verdad? Enojados, pero no pequéis. ¿Sabes lo que te dicen? Es que tú quieres tomar la posición y el liderazgo de los pastores. Es que el hermano quiere ser pastor. Es que el hermano quiere ser pastor. Y por eso están levantando sus grupos por allá. No te preocupes, que en la lluvia temprana así fue, mi hermano. Ahí está el escrito. Mira, aquí dice, los acusaron, aquí dice, decidieron acusar a los discípulos de conspirar para desposeer a los sacerdotes de su autoridad. Hermano, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué más autoridad tú puedes tener o desear? Hermano, cuando tú entiendes la obra del Espíritu Santo, como Él te la hace entender, tú jamás vas a anhelar esos puestos. ¿Sabes por qué? Porque esos puestos van a impedir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ok, que venga el Espíritu Santo y te ponen como presidente de una conferencia, de una asociación. tienes que meterte a todos los protocolos, y va a decir el Espíritu Santo, es que yo no te traje para protocolos. Fueron los protocolos, los manualitos, los que impidieron la obra del Espíritu Santo, de la lluvia temprana, en el tiempo de los discípulos. ¿Sí vamos en esto, hermanos? ¿Sí? Y luego dice, con ello esperaban excitar a las turbas para que interveniesen en el asunto y tratar a los discípulos como habían tratado a Jesús. A ver, ¿qué hicieron, hermanos? Psicología de masas. ¿Verdad que sí? Vamos a decirle a toda la gente que también estos son como Jesús. Su fin va a ser la crucifixión. Hermanos, pero la obra era de Dios, ya no podían. ¿Amén? ¿Quién estaba guerreando contra la lluvia temprana? ¿Quién? La conferencia general estaba guerreando contra la lluvia temprana. Grábatelo bien. ¿O no? Una vez alguien me dijo, no, es que te tienes que quedar allí, porque allí es donde va a caer el Espíritu Santo. ¿Y dónde allí? En Jerusalén. Ah, pero en Jerusalén, le digo, había dos, había de sostén propio, había organizativos, corporativos. Y los corporativos desecharon la obra del Espíritu Santo. Porque todos sus procesos y todos sus manuales y todas sus juntas y todos sus concilios impedían que el Espíritu Santo cayera en ellos. Hermanos, es una bendición estar en este mensaje. Donde tu vida espiritual está en contacto directo con la palabra de Dios y con el don profético. Es una bendición. No de presidentes. Donde ya no tienes que tener preocupación porque tengo que presentarle este informe al presidente fulanito o sutanito de tal. Y son duros. ¿Cómo, hermano? Y son duros. ¿Cómo que son duros? Pues, o sea, son duros si no hacen lo que se les... Ah, sí, les dan sus regañadas a los pobres hermanos. Dice, ¿dónde están el dinero de las de los enfoques? Y si no, se lo descuentan simplemente y ahí. Ajá. Dice, ay, van con los ancianos, con los tesoreros, dice, por favor, págueme la revista porque ya me lo descontaron. No, son duros, son duros. ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Todas esas cosas impiden el crecimiento, la recepción del Espíritu Santo y el crecimiento del carácter a semejanza de Cristo Jesús. Todo eso. Porque la gente tiene más, va haciendo un carácter a imagen y semejanza de la corporación que a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Todo eso lo impide. Por eso miren lo que dice aquí. Dice, sabían que muchos de los que no aceptaron las enseñanzas de Cristo, cansados del gobierno arbitrario de las autoridades judías, ¿cómo eran? ¿Arbitrarias? Deseaban algún qué? Cambio. Los sacerdotes temían que si estos desconformes aceptaban las verdades proclamadas por los apóstoles y por lo tanto a Jesús como el Mesías, la ira de todo el pueblo se levantaría contra ellos y se les haría entonces rendir cuenta del asesinato de ¿quién? De Cristo. Decidieron tomar vigorosas medidas para evitar esto. Básicamente, ahí estaba toda una estructura que no era usada por el Espíritu Santo. Y que la gente creía que era la iglesia ¿qué? Verdadera. Cuando la iglesia verdadera era la que estaba recibiendo el descenso del poder del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Hermano, mira, ahorita se están recibiendo, dice la hermana Juárez, las primeras gotas de la lluvia tardía desde el mensaje de 1888 en adelante de la justicia de Cristo. Amén. A la ley dominical vendrá con gran poder el descenso del Espíritu Santo sobre los que hayan estado preparando su corazón. ¿Sí? Así como los discípulos estuvieron preparando. Pero mira una cosa, hermano. Como dice aquí. Decidieron tomar vigorosas medidas ¿para qué? Para evitar esto. Muchas personas piensan que exponer su vida al poder del Espíritu Santo todo les va a ir bien. No, ve, tienes que estudiar el libro de los Hechos. Cuando vino el poder del Espíritu Santo, vino la ira total del diablo contra ellos. Pero ellos decidieron seguir sometiéndose y sometiéndose al poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿qué les pasa a las personas que dicen, ay, es que este mensaje me gusta y pienso que no me va a pasar nada y piensan que es una vida color de rosa? Es porque no han leído el descenso de la lluvia, ¿qué? De la lluvia temprana, ¿sí? De la lluvia temprana. Miren a qué punto llegaron ellos. Tan airados se pusieron los judíos al oír estas palabras, que resolvieron juzgar por sí mismos y sin más proceso ni consentimiento de los magistrados romanos, condenar a muerte a los reos. Culpables ya de la sangre de Cristo, ansiaban ahora mancharse las manos con la sangre de ¿quién? ¿Quién? Los dirigentes. Los de la unión. Los de la unión del Sanedrín. Querían matarlos, desaparecerlos. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando los discípulos recibieron la lluvia temprana. Ahora, ¿crees que no va a ser lo mismo cuando los discípulos del tercer ángel reciban la lluvia tardía? Hermano, Jesús dijo, los entregarán a las cárceles, a los concilios. ¿Quiénes? Pues ellos mismos. Recuerda que la sierva del Señor dice, tenemos mucho más que temer ¿de qué? De los de adentro que de los de afuera. Mucho más que temer de los de adentro que de los de afuera. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces los de adentro querían impedir la lluvia ¿qué? Tardía. La lluvia temprana. Pero había en el concilio, ahí está lo que les decía, un varón que reconoció la voz de Dios en las palabras ¿de quién? De los discípulos. ¿Cuántos fueron los que reconocieron la lluvia temprana de la conferencia general? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno. Y muchos adventistas están pensando, dicen, no, cuando vengan las cosas y cuando venga la ley dominical y el Espíritu Santo, nosotros les vamos a avisar a ustedes. Bueno, si la conferencia general en su tiempo no reconoció el poder del Espíritu Santo, ¿o sí? No, nada más un varón de entre los 70. Digo, este movimiento viene de Dios. Si avanza este movimiento, viene de Dios. Amén. Porque ha habido otros intentos, y ahí habló de dos más intentos. Pero este intento no lo podemos, ¿qué? No lo podemos parar, porque si este consejo es obra, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis deshacer, no seáis tal vez hallados luchando contra ¿quién? Luchando contra Dios. Ahora, hermanos, vamos a entender una cosa, y aquí viene algo muy interesante. Muy interesante. La iglesia crecía cuando vino el poder del Espíritu Santo. ¿Han leído eso en Hechos de los Apóstoles? Dice, y cada día se añadían a la iglesia los que habían ¿de qué? De ser salvos. ¿Sí? Y empezaron a crecer iglesias por todos lados. Ahora, miren lo que el Espíritu Santo dijo. ¿Sí? Dice aquí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Vamos a entender cuál es esa murmuración. Sucede que varios griegos escucharon el mensaje y se convirtieron al mensaje. Al principio, hablando de castas y hablando de razas, griegos y judíos no se llevaban. Eran dos razas distintas, los helenistas contra los israelitas, digamos. No, eran dos ideologías distintas. Pero por el poder del Espíritu Santo, muchos griegos aceptaron el Evangelio. ¿Amén? Pero aquí vemos el primer intento del diablo para deshacer la lluvia tardía. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que dice aquí? Murmuraron. ¿Y qué es murmuración? ¿Qué es murmuración? A ver, díganme, ¿qué es murmuración? Yo dije, el primer intento del diablo para deshacer la lluvia tardía es la lluvia temprana, pero así será para deshacer la lluvia tardía. Exactamente, hablar detrás. Hubo murmuración de los griegos que se habían convertido, de cómo eran tratados por los judíos que también se habían convertido. Ahora, ¿quiénes son los que, sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Primero cayó sobre los discípulos. ¿Eran judíos, sí o no? Sí. ¿Sí? Pero también cayó sobre quiénes. Sobre los griegos. Una cosa interesante. Y más adelante vamos a ver que cayó sobre los gentiles en la lluvia temprana. Muchos están pensando que nada va a caer sobre los adventistas. Hermano, si tú no entiendes la lluvia temprana, ¿cómo vas a entender la lluvia tardía? Si no progresamos en entender la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿perderemos qué? Nuestras almas. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, ¿qué? Diaria. Decían, no, los griegos decían, miren, a nosotros pues recibimos el evangelio y nos quedamos sin casa, sin hogar, porque eso sí era cierto. Entonces la gente vendía sus casas para atender ese grupo de personas necesitados que había. Pero los griegos decían, es que, ¿qué decían? Nuestras viudas están siendo, ¿qué? Desatendidas. Parecen que las viudas judías las atienden mejor que a las viudas griegas. Y empezó la murmuración. Controversia. La hermana White dice que aquí el diablo ya quería deshacer la lluvia, ¿qué? Vamos a ver cómo el diablo guerrió contra el don del Espíritu Santo, específicamente contra el descenso del Espíritu Santo. Y saben una cosa, así lo está haciendo hoy. El que entiende la lluvia temprana va a entender la lluvia tardía. Y miren, hermanos, este movimiento, así como el movimiento de la iglesia primitiva, no es para personas que se basen en sus sentimientos. Ay, que el hermano me vio con este ojo. Ay, que me vio con el otro. Ay, que no me saludó con esta mano. Y que ya no voy porque... ¡No, hermano! El justo vivirá por la fe. No por el sentimiento. Eso es así. Porque allá se sintieron las hermanitas viudas y los hermanos, ¡ay, están tratando mal a nuestras hermanitas viudas! Los hermanos griegos convertidos. Y empezó a haber murmuración. ¿Y qué dice la escritura que sucedió? Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a quién? A las mesas. Lo que quería el diablo era que los que estaban predicando se pusieran a atender ¿a quién? A las necesidades y dejaran ¿de qué? ¿Saben cómo se llama eso hoy en la actualidad? Se llama en inglés full needs, es decir, servicio comunitario. Pero ni tan apegado a esto, no. Ellos dijeron, nuestras viudas necesitan comida. Y los predicadores dijeron, no, pues nosotros vamos a seguir predicando, no nos vamos a meternos como ¿qué? Como diáconos. Ahorita vas a hablar de los diáconos, te vas a sorprender lo que hacen los diáconos cuando viene el Espíritu Santo. Los diáconos no traen llaves, traen el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, entonces el diablo mete esa murmuración, empieza a guerrear contra el descenso del Espíritu Santo, ¿sí? Empieza a guerrear contra el descenso del Espíritu Santo y los dos dice aquí, vamos a buscar pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? Que hayan recibido ¿qué? La lluvia temprana. ¿Sí? No dice aquí que sean amiguitos del Caifás. O que sean amiguitos del sumo sacerdote. Que hayan estudiado teología. Vamos a buscar a alguien. Mira, hermano, y hermanos que están escuchando en otras partes. El error más grande es que tú aceptes. El error más grande para que funcione un grupo. Muchos dicen, no, para que funcione un grupo necesito un pastor de la organización. No, hermano, lo que tú necesitas para que funcione un grupo es varones llenos del Espíritu Santo. Amén. Es lo que tú necesitas para que funcione esto. ¿Sí? Muchos están pensando, no, es que este estudió teología y va. No, hermano, ten mucho cuidado. Si alguien estudió teología y como Pablo no se ha derramado ante Cristo Jesús y no ha dicho que eso que estudió es basura, entonces, no, tranquilo, cuidado, ni lo metas. Es más, si alguien te dice, ay, yo estudio teología y vengo aquí con ustedes y me dan la ofrenda. No. Si alguien quiere estar ahí en su grupo, escuche bien, no le dé salario ni ofrenda por un año o 6 meses. Pruébelo a ver si está viviendo por fe o por los billetes. O por los panes y los peces. Pruébelo. ¿Sí? Aquí dice varones llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo les dijo, busquen a otros que hayan recibido la lluvia temprana también. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer estos diáconos? Dice, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿qué? De atender a los que estaban siendo desatendidos. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Miren cómo el Espíritu Santo que había descendido lo sacó del primer ¿qué? Del primer ataque del diablo. ¿Sí? Y había murmuración entre la iglesia. ¿Por qué hay murmuración? Por esto, ok, vamos a atenderlo. Diáconos para acá y los que andan predicando y orando, sigan predicando y orando con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Esto nos enseña una cosa. Siempre habrá necesidades. Mientras estemos en este mundo, habrá necesidades. Pero hoy la organización se ha enfocado a las necesidades y se ha olvidado de la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué necesidades? Por ahí andan los sábados pintando las banquetas. ¿Qué es eso? Eso ya... Ellos le llaman servicio a la comunidad. En realidad es la teología católica de la justicia social. Pero como el adventista corporativo no lee, ¿verdad? Está tan ciego que es la verdad. Léete el mensaje de la Odisea. Ciego, desnudo, miserable. Dormido. Dormido, exacto, hermano, dormido. Solo unos pocos. De 70, solo Gamaliel se dio cuenta, imagínate. De 70 solo Gamaliel se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba cayendo. ¿Qué pasó entonces? Cuando vino la murmuración, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, ¿qué? El primer mártir. El primer mártir fue uno que servía. Que tenía el Espíritu Santo, imagínense. Entonces, se fueron contra Dios. ¿Sí? A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Quién es? ¿Qué es un prosélito? Es alguien que no era judío, pero ¿se hizo qué? Se hizo judío. Se hizo cristiano después, cuando viene el Espíritu Santo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? Allí donde vivían los de la conferencia general, en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Se nos están yendo los pastores! Es que cuando viene el Espíritu Santo, bueno, hermano, una vez me llamó uno que me dice, ¿sabes qué? Estoy acá en los Estados Unidos. Y no, pues ya veo la iglesia muy mal, pero está muy mal la iglesia. Oye, ¿y conoce el adventismo histórico? Es futurismo, historicismo. Digo, es más de eso. Y me dice, oiga, ¿y cuánto pagan? Mira, en sostén propio no hay salario. Porque la gente está viendo dinero, no está viendo mensaje. ¿Sí? Pero estos sacerdotes, ¿no creen que tenían su salario allá con los levitas? ¿De qué vivían los sacerdotes? ¿De qué vivían? Lo dice Pablo en 1 Corintios. ¿No sabéis que los que sirven al altar, del altar qué? De los diezmos que la gente llevaba al altar. Pero cuando vino el Espíritu Santo, la lluvia temprana, amén. Muchos de los sacerdotes, no dice de los concilios, del concilio, de allá, de los de abajo. Dijeron, no, este es el mensaje. Hermano, pero la sierva del Señor dice al final, dice que al final pocos grandes hombres serán usados. La cosa no va a ser como allá. La religión de el pastor dijo, es que el pastor dijo, es que el pastor dijo, es que no, es que el pastor no me da permiso. Hermano, han sustituido al Espíritu Santo por las palabras del pastor. Este pueblo o se vuelve a Dios o pierde su alma. Miren lo que dice el Espíritu de profecía. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, bueno, aquí está lo de los griegos, los helenistas, ¿sí? Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca, ¿qué? Concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión, no podría impedir el progreso de la verdad evangélica. Mira lo que, este es el primer ataque del diablo. Atacó primero con Ananías y Zafira, pero les cayó la muerte rápido. Pero aquí el diablo sabía que debía atacar ¿qué? La unidad del pueblo que estaba unido antes en doctrina. Y procuró prevalecerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos ¿de qué? De discordia. Hermano, mira, cuando tú entras a este mensaje, mensaje de la verdad presente, olvídate de lo que los hermanos te dicen o hacen o hablan de ti. Dile al Señor todos los días, bautízame con tu Espíritu Santo. Amén. Dile, Señor, yo quiero lo que la Biblia dice. El justo por la fe vivirá. Quiero vivir por fe en este día. Que si dicen, hablan, que no sé qué, que más allá, que esto, que el otro. Señor, tú sabes que te quiero servir. Amén. Yo recuerdo que hay personas que me han dicho, mira, hermano, yo cada 8 días... estrenaba un vestido, decía una hermana, un vestido y zapatos. Y otro hermano allá de Estados Unidos, frontera con Reynosa, Tamaulipas, me decía, hermano, a la iglesia que iba allá en McAllen, no sé dónde, en qué parte del paso del valle de Texas, dice, allá es quien lleva la mejor ropa el sábado, el mejor carro. ¿Qué cuánto le costó el traje? ¿Cuánto le costó las zapatillas? ¿Qué cuánto? Y la gente va presumiendo todas esas cosas. Olvídate de eso, hermano. El Espíritu Santo no va a venir porque traigas la mejor ropa del mundo. Sí, sí, hay que ser aseados. Yo no estoy en contra de no ser aseados. Hay que ser aseados. Pero estoy hablando de que el Espíritu Santo ve el corazón. Pero no un corazón vanidoso, correcto, hermano, Joel. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Por los prejuicios que había, ¿verdad? Prejuicios. Sucedió que habiendo crecido el número de los discípulos, logró, ¿quién dice aquí? Aquí es donde, mira, la iglesia estaba unida por la lluvia temprana y el diablo dijo, tengo que deshacer la lluvia temprana que el Espíritu Santo está mandando a la iglesia. Y el primer elemento es la murmuración. Hermano, de sostén propio, donde quiera que tú estés. Si hay murmuración en tu grupo, tu familia, habla en el nombre de Cristo con ellos, como dice Cristo. Ve con la misma persona y habla de tú a tú como cristianos, en el amor cristiano con él. No permitas que el diablo ataque y destruya lo que Dios ha levantado. Amén. Entonces, mira, viene el diablo. Logró Satanás despertar las sospechas de que algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de, ¿qué dice? De mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas ¿en qué? en sus jefes espirituales. Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros, de las ayudas. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu de ¿qué? Del evangelio. Pero Satanás había logrado provocar recelos. Por lo tanto, era indispensable tomar medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en sus esfuerzos y determinase una división entre ¿quién? Mira, el Espíritu Santo acababa de caer. Amén. Acababa de ser derramado. Y la sierva del Señor dice que no hay nada que tema tanto el diablo como el pueblo abra su corazón a Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en el pueblo de Dios. No hay tanto que tema al diablo como eso, hermano. Bueno, pues aquí lo estaba haciendo. Y mira qué es lo que sucedió. Dice, los discípulos de Jesús habían llegado a una ¿qué? Crisis. Ah, había descendido el Espíritu Santo y ya tenían una ¿qué? Y muchos cuando llega una crisis, ahí se desinflan. Ay, es que yo pensé que aquí todo eran angelitos. Vestidos de blanco. No, mi hermano. Si te vas a meter a este mensaje, es porque Cristo es tu líder aquí y lo vas a mirar a Él siempre. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viene una crisis. Ah, ya me voy de regreso al mundo. Ya no quiero ir a la iglesia, al grupo de sostén propio. Pues esta es una iglesia. Ya no, ya. Es que mira, pasó esto. Hermano, ¿no sabes que eso lo está provocando el diablo? Este movimiento, hermano, como le dijo Pablo a los hebreos, ya es para los maduros en Cristo. Ya no es para que te estén dando lechita, como Pablo lo dice, hermano. ¿Te das cuenta? Pablo lo habla en el contexto de la lluvia tardía. Ustedes siendo ya, debieran ser maestros, quieren leche todavía. Oiga, hermano, ¿y aquí qué folletito usan para dar estudios bíblicos? ¡Hermano, es la Biblia! Ya leche, olvídate de la leche. Cuando viene el Espíritu Santo, hermano, el poder es en la palabra de Dios. ¿Amén? Así que los discípulos enfrentan su primera ¿qué? Su primera crisis. En el contexto de la lluvia temprana. Enfrentan su primera crisis. Ahora te pregunto, hermano, ¿crees que en la lluvia tardía no va a haber crisis? Peor, más, hermano. El diablo te va a querer quitar toda tu experiencia, toda tu fe. Pero el justo vivirá por la fe. Entonces viene la lluvia tardía, el diablo mete su primera crisis, murmuración en la iglesia que había recibido el descenso del Espíritu Santo. Bajo la sabia dirección de los apóstoles, que habían trabajado unidos en el poder del Espíritu Santo, la obra encomendada a los mensajeros del Evangelio se había desarrollado rápidamente. La iglesia estaba ensanchándose de continuo, estaba aumentando de miembros, y este aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Ningún hombre, ni grupo de hombres, podría continuar llevando esas cargas, ¿qué? Solo. Sin poner en peligro la futura prosperidad de la iglesia. Se necesitaba una distribución adicional ¿de qué? De las responsabilidades que habían sido llevadas tan fielmente por unos pocos durante los primeros días de la iglesia. Mira, hermano, aquí entendemos una lección. Tu grupo va a empezar a crecer. Empieza con unos pocos. Pero cuando empieza a crecer, hermano, da responsabilidades, pero hazlo dirigido por el Espíritu Santo, no por test psicológicos. Ah, que este es flemático, que este es sanguíneo, que este melancólico y este... No, olvídate de la psicología. Arrodíllate ante Dios y que Él te guíe. ¿Amén? Porque muchos quieren aplicar lo que aprendieron en el AR cuando el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Y esa psicología y todos esos... yo conozco, por ejemplo, estos, hay varios ministerios, ¿para qué nombrarlos? Pero hay varios falsos ministerios que van, se entrenan en la organización y vienen a aplicar todos sus métodos de la organización a los hermanos, y los hermanos dicen, ¡ay, qué bonita nueva luz! ¿Cuál nueva luz? Es engaño de Satanás. Técnicas de hombres no aprobadas por el Espíritu Santo son técnicas de Satanás. ¿Sí? Más vale ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué pasó. Dice aquí, los apóstoles debían dar ahora un paso importante en el perfeccionamiento del orden evangélico. ¿En qué? Ahorita vamos a ver cuál es ese orden. No es como como tú piensas. Allá arriba, presidente, unión, división, unión, asociación, iglesia local. Vamos a ver, el orden es para servir. Amén. No para ser servido. Los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea y mira lo que dice aquí. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la iglesia. Miren, hermanos de sostén propio, donde quiera que estén. No hay duda que el Espíritu Santo nos está llamando a volver a las sendas antiguas. Es la parte previa de la lluvia temprana, de la lluvia tardía final, lo que estamos viviendo ahora. Amén. Dios está trabajando en los corazones. Pero debemos reunirnos con los hermanos y pedir la sabiduría de Dios para ver cómo le vamos a hacer mientras el grupo avanza, la obra avanza y va creciendo. ¿Amén? Un plan mejor. Siempre habrá un plan mejor cuando el Espíritu Santo nos guíe. Dijeron los apóstoles que había llegado el tiempo en que los jefes espirituales debían ser relevados de la tarea de socorrer directamente a quién. Al principio sí los socorrían a los pobres, pero ¿cómo iban a socorrer a tanto pobre después? Bueno, ahora, y de cargas semejantes, pues debían quedar libres para proseguir con la obra de predicar, ¿qué? El Evangelio. Así que dijeron, buscad pues 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración, misterio de la palabra. Siguieron los fieles este consejo y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente 7 hombres para el oficio de ¿quién? De diáconos. A ver, vamos a ver qué hacían los diáconos cuando vino el Espíritu Santo. ¿Limpiaban los baños los diáconos? A ver, ¿qué se piensa que es un diácono ahora? A ver, hermano. Se piensa que un diácono es el que tiene menos. No, no, no. Es el que va a poner las sillas, es el que va a arreglar los lugares a donde van a las reuniones, el que apenas empieza. Ajá, ahora, ¿ustedes creen que un diácono le darían un puesto administrativo? No. Pues eso es lo que se piensa hoy. Cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia, al diácono se le pone en un nivel, hablando humanamente, bajo, ¿verdad? Pero los que andan en puestos acá, que manejan los dineros y todo eso, no, ellos sí, Dios está con ellos, pero el que lava y todo eso, pues quién sabe. Ay, más aparte de dentro de la organización, si tienes un título profesional, te sirve para esto, te sirve para lo otro. Ajá, con los títulos sirven. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces aquí. Miren, el nombramiento de los 7 diáconos, hablando de los diáconos, para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo, fue muy beneficioso a la iglesia. Vamos a ver de qué estaban encargados los diáconos. Número 1. ¿Eran qué? Oficiales. Ah, eran oficiales, es decir, reconocidos, ¿verdad? Cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros. Ellos se encargaban. ¿Qué necesita fulano, sutano, mengano, perengano? Vamos a llevarle esto. ¿Pero qué también hacían? Así, ¿qué dice aquí? ¿Cuidaban de qué? De los intereses económicos de la iglesia. ¿Qué llevaban ellos? La tesorería. ¿Qué llevaban ellos? La tesorería. La tesorería, las finanzas. ¿Los que andaban en la predicación llevaban la tesorería? No. Porque era lo mismo. Mira, hoy tienes sentadotes ahí a los pastores de la oficina cuidando la tesorería. Hermano, traigan el dinero, póngalo ahí. Todo. ¿O no lo están haciendo? Échenlos para acá. Miren, cuando hay la están sentados, por eso dije sentados, pues están sentados. Eso no es. Los que se van a dedicar a predicar, que prediquen. Los diáconos, se les dijo, ustedes van a cuidar los intereses de qué. A ver, vamos a traer a nuestro pensar el día de hoy. ¿Tú crees que a un grupo de diáconos se les daría la confianza de llevar los intereses económicos de la iglesia? ¿Verdad? La mana hasta con careta y todo dice que no, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no? Inteligencia, vamos a decir, ahora sí que no son aptos. Okay. Para ese papel. Bueno, ¿verdad? Gracias. Sí, ellos nada más allá abajo, allá a lavar los baños. Nuestra hermanita nos visita, ¿verdad? Es su segundo sábado, ¿verdad? Porque sus templos están cerrados, ¿verdad, hermano? Sí, así que algún día se va a quitar todo eso con la Biblia, con el Espíritu y profecía, y cuando tenga mucha confianza en el Señor, hasta se va a quitar el cubrebocas y la careta, ¿verdad? Porque Cristo es nuestro sanador, hermano. Jesús dijo, ninguna enfermedad que le dio allá te tocará a ti. Pero como dijeron los jóvenes hebreos, pero si Dios no nos libra de este castigo, aún con todo eso, seguiremos confiando en Dios. Amén. Entonces, así es, hermana. ¿Qué oportunidad le van a dar a los diáconos ahora de las cuestiones administrativas? ¿En cuestiones de los intereses económicos de la iglesia? No. Por lo tanto, no está en el orden evangélico que los pastores que están sentados ahí en la misión, todos esos, sáquenlos de allí, mándenlos a predicar. Es hora de que la iglesia vuelva al orden de la iglesia primitiva. Ese es el orden evangélico. Todo, usted estudió para pastor, o usted con la Biblia, pues el Espíritu de Profecía, estudió para pastor. Usted no tiene por qué estar metido allí en la oficina, administrando los dineros del Señor y todo. No, no, usted saque a su pastor, mándelo a predicar. ¿O no? Y ahora es al revés, ¿o no? ¿Dónde están? ¿Saben que el deseo de todo pastor es llegar a la asociación? Allí que se quede sentadito, su airecito acondicionado, tranquilito. La secretaria quiere un tecito, sí, deme un pancito, ¿verdad? Integral. Y bueno, quién sabe que se les integra al cuerpo, dijeron alguien por ahí. Ajá. Sí. O sea que ya los pastores son los que administran, son los que tienen el poder. Sí, ahora los pastores, como dice nuestro hermano fue pastor pentecostal, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿sí o no, hermano? Lo mismo, o sea, ajá, igual, ajá. Todo verdaderamente va a que digamos, ahí sale la vanidad y el orgullo, ¿no? El yo, ahí el yo. Domina el yo, en el pastor. En el compastor, ¿por qué? Porque se hace sentir uno ya con poder. Con poder y que toda la iglesia lo vea uno muy levantado. Ajá. Y uno ve a la iglesia, como usted dice, abajo, ¿no? Abajo. Y todos siempre, y claro, y ya fuiste a ver esto, ¿no? Pues que no, pues ándale. Y allá y acá, y bueno, hay que hacer más, hay que ir a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que haya más entradas, es lo que yo les digo a mis hermanos. Nos decían, vamos a predicar, pero no para ganar más para Cristo, sino para ganar. Para ganar dinero. Más dinero, ya está más dinero. Así le decían sus jefes pastores. Así decían nuestros dirigentes, hermanos. Verdaderamente. Y así, desafortunadamente, así se van componiendo los que van surgiendo para un pastorado, un puesto. Sí. Tiene que uno tener esa mentalidad. Tiene que ser ambicioso. Es la ambición. De poder humano. Acá, por ejemplo, nuestro dirigente, él era el pastor, pero el que llevaba la economía era la esposa. Ajá. Sí, o sea que no se perdía nada de lo que era entrada. Ellos decían, yo soy el pastor, mi esposa queda como tesorera. Y los hijos quedan como en puestos más... cuidando el dinero. Cuidando, ya como decíamos, tú, pues, eres diácono. Pero va a tener el tiempo para poder atender a los que vienen, a barrera, que esté bien limpio, que esté bien aseado, a los baños, todo eso, ¿no? Pero no se veían con el mismo sentir el amor de Cristo, sino ahí la vanidad nos hacía... Había escalafones de superioridad. Claro, hermano, la vanidad nos hacía estar arriba y ver a los hermanos más abajo, y como veíamos al más humilde, pues así lo tratábamos. Desafortunadamente es así. O sea, él era un intocable. Sí, hermano, era algo que verdaderamente Dios me permitió entenderlo aquí, que verdaderamente para Dios no hay persona ni alta ni baja, para Dios es que todos somos hermanos en Cristo, por la sangre de Cristo Jesús. Exacto. Y Cristo vino, no vino por los poderosos, ¿verdad? Dice que Cristo vino por la humildad y por aquel que se arrepiente en amor, ¿verdad? Para cambiar su vida, para poder tener una vida digna para Él, para servirle a Él, ¿no? Para servirnos. Aún siendo el Hijo de Dios, dice que no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Y es lo que nos enseña la palabra. Y así es, hermano. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano Joel, que es cuando el Espíritu Santo viene en su etapa previa a nuestro corazón. Él nos dice, todos son hermanos. Sí, amén, hermano. Todos somos hermanos en Cristo. Amén. No hay judío ni griego. No hay hombre ni mujer. Es decir, no hay uno superior más que otro. Claro. Todos, dice, debemos servir como Cristo vino a servirnos. Gracias, hermano, por su testimonio muy valioso, ¿verdad? Nuestro hermano Joel, para gloria de Dios, para bendición de algunos que están escuchando, ¿verdad? Él fue por muchos años, ¿verdad? 11 años, un ministro, un pastor evangélico, pero por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, él y su esposa, ¿verdad? Han aceptado este mensaje de la verdad presente, verdad bíblica de Apocalipsis, mensaje de los tres ángeles, y han entendido y comprendido por la gracia de Cristo Jesús que todos somos hermanos, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema, ¿cuál es el orden evangélico? El orden evangélico es que los diáconos lleven ¿qué? Los intereses económicos de la iglesia, no los predicadores, no los pastores. Ahora, te pregunto, ¿en tu iglesia hay orden evangélico? Es decir, en tu iglesia organizada, pues, allá donde saliste, donde estuvimos, ¿quiénes son los que llevaban los intereses económicos? Como dijo el hermano, el pastor, la familia, la esposa, todo ahí. Si así se trabaja aquí, bueno, aquí en el Francisco, allá se trabaja. Ajá. Hay una reunión aquí, todos los miércoles se reúnen todos los pastores. Sí. Hay un presidente pastoral que, bueno, aquí ya, sí. Comillas, sí. Todos los miércoles se reúnen todas las iglesias de Francisco. Sí. Y hay un pastor que es el presidente de todos los pastores. Uh-huh. Entonces, todo lo que dice él tiene que llevarlo al orden de todos los pastores. Y se dice, nuestras parejas van a ser las tesoreras, todas las parejas de todos los pastores son las tesoreras. Para poder obtener, digamos, para obtener evento. Algún evento o algo para predicar o salir, tenemos que pedir, a fuerza se tiene que pedir consejo del pastor y de la esposa. Uh-huh. Para que cuenta con él para poder hacer el gasto, ¿no? Uh-huh. No, pues que no lo contamos, o se reunían el esposo y la esposa, que el pastor y aquí le dicen la pastora, y decía, uh-huh, ellos tomaban la decisión si se puede o no se puede. Uh-huh. Sí, aunque hubiera entradas de diezmos y ofrendas, ellos, aunque fuera para la obra de Dios, pero si ellos decían no, no, era no. Si ellos decían sí, pues sí. Y verdaderamente, bueno, a mí me en muchas ocasiones también mi esposa me tocó de ir con personas humildes. Sí. No tenían Biblias. Y nosotros decíamos, tengo que comprarle Biblias a esas personas. Entonces, uh-huh, pues, de las ofrendas, hay que comprar material, porque para eso es, el diezmo y la ofrenda, así lo dice la palabra. Sí, para tener material, para poder dar a aquellos que no tienen. Ah, no, pues que hagan lo posible para que de ellas mismas tengan la Biblia. Uh-huh, mire. Entonces ellos, ¿qué hacían? Apretaban el diezmo, pero no lo apretaban para un bien, sino para un mal, para que no se les terminara a ellos. ¿Sí? Entonces aquí en muchas ocasiones nos pasó así, hermano. Sí. Que personas que verdaderamente querían ese mensaje de salvación, a veces por tanta retención de los diezmos y ofrendas, de que no nos compraban material, pues había gente que no escuchaba el mensaje, no tenía la posibilidad de escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes querían mejor irse al desayuno, al mí, uh-huh, o irse a reunirnos los miércoles. Ah, pero sí, tenemos que tener nuestra mesa llena de comida para cuando acabamos la reunión. Allí. Venga, comilitón, venga, comilitón. Entonces, exacto, hermano, entonces era lo que es el preocupar hasta ahorita de lo que yo conozco, lo que es de Coctán Iscali, todos los dirigentes de Coctán Iscali como pastores, entre comillas, es a lo que se más se preocupan, de que tengan sus servicios cómodos. Si vamos a platicar de algo, vamos a un buen restaurante, ¿sí? Para poder ahí llevar nuestra junta, poder llevar nuestra reunión y que nadie nos moleste. Ahí sí podían los diezmos y ofrendas, ahí sí salían, para que nos apartaran unas citas, para que tuviéramos unas mesas especiales, para que todos los pastores, entre comillas, de Coctán Iscali, tuviéramos ahí nuestra reunión sin que nadie nos molestase. Pero desafortunadamente era pura hablaría, porque verdaderamente las reuniones que se llevaban, que eran para llevarse a cabo adelante la palabra, nunca se llevaban. Uh-huh. Sino que pues, salían otros temas y se dedicaban a otros temas y... Reunión social. Reunión social, exacto, reunión social. Así es como se trabaja aquí y se sigue trabajando, porque aún los he visto y verdaderamente, bueno, pues da tristeza. Y se saco, bueno, yo tuve la oportunidad de compartirle al presidente de Coctán Iscali, de aquí de los pastores, acerca del día sábado, porque como yo era con ellos, sí, de ellos, me abordó, me dijo que por qué había dejado yo era un pilar de la iglesia, que la iglesia iba a caer, que porque este pilar había quitado, se había salido de ahí. Entonces yo le hablé acerca del día sábado, y pues no me lo aceptó, pero como le digo, es que si no aceptas un mandamiento de Dios, tú siendo, dices que eres pastor, y que verdaderamente tienes el conocimiento, pues ¿dónde están los mandamientos puestos? Y dice, no, pero es que esto era para los judíos. Y digo, bueno, entonces pues ya déjame pecar, pues esto es para los judíos, ¿no? Uh-huh. Pero le digo, mira, verdaderamente la palabra de Dios pues es eterna, y sobre todo no es para morir, es para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y así es, hermano, desafortunadamente todo estas entradas, estos diezmos y ofrendas, pues ellos verdaderamente lo utilizan para otros métodos que no son del Señor. Verdaderamente, sí, ahorita lo que más se preocupa en ellos es de tener gente, pero no, como decía hace un momento, no para que den a conocer la palabra, para que esa gente venga a conocer la verdad, sino para que sus bolsillos estén más llenos de ofrendas. Antes de que yo me saliera, a mí me ofrecían ya un salario. ¿Ah, sí? Me ofrecían un salario, hermano, hasta con aguinaldo. Ah. Sí, y mi pastor que yo tenía me decía, no te salga, mira, no ve bien. Ya va a haber salario, ya va a haber hasta aguinaldo los fines de año, ya íbamos a ser asalariados. Pero le doy gracias a Dios que me alcanzó verdaderamente y me permitió ver la verdad. Amén. Ahora aquí estamos conociendo la verdad y agradeciendo esto. Porque verdaderamente para mí no es que me asalarié el hombre, ajá, ¿verdad? Sino que, y bueno, me quiero que Dios me salve, porque lo que la bendición que Dios me da es mucha. Amén. En abundancia para nosotros. Pero pues vamos a tener una gran recompensa, dice el Señor. Gloria a Dios. Una recompensa que no se compara con todos los bienes de este mundo, ¿no? Amén. Verdaderamente es por lo que invitamos a todos los pastores que nos ven, que verdaderamente, bueno, pues como usted decía, hermano, verdaderamente no fijar, no tener nuestra mirada en los bienes de este mundo, porque nos dicen la palabra que nosotros ya vivimos en este mundo, pero no pertenecemos ya a este mundo. Amén. Entonces tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe, y de Él vendrá la gran recompensa, hermano, para todos y cada uno de aquellos que busquen a Dios y que sirvan con esa fe y con ese fervor. Gloria a Dios por su testimonio, y que si hay alguno que está viendo este mensaje, ¿verdad?, que es de la fe evangélica o de la fe, de cual sea su fe, entendamos de que Dios tiene una manera para guiar a su iglesia, ¿verdad? Tristemente, como hoy se percibe el orden evangélico, es de que los pastores son los que llevan el control de las finanzas. Eso no es lo que dice la Escritura. Son los diáconos que debían llevar el control de las finanzas, y los diáconos darle a los necesitados y a los que predican para que avanzara el Evangelio en su tiempo. Vamos a ver que después se pervirtió este orden hasta el día de hoy. Sí, Sí, hasta el día de hoy. Mira, vamos a seguir leyendo la cita. Así que muchos dicen y critican a sostén propio porque dicen, es que ustedes no llevan el orden evangélico. No es que debe haber pastores y los pastores son los que deben de decir qué se va a hacer con el diezmo y los dineros y todo eso. Eso no es. Vete a lo que está escrito. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que hacían los diáconos. En primer lugar, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. En otras palabras, debían de haber recibido la lluvia temprana. Si no recibían la lluvia temprana, no eran parte del movimiento. ¿Verdad? No eran parte del movimiento. Varones de buen testimonio. Y también dice aquí que estos oficiales, volvemos a la cita, cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros. Número dos, así como de los intereses económicos de la iglesia. Número tres, y con su prudente ¿qué? Administración. ¿Qué eran ellos? Administradores. Eran administradores de la economía. ¿Te das cuenta? No eran los pastores. Pero hoy la gente está acostumbrada. ¿A dónde vas? Ah, voy a la misión porque ahí está el pastor fulano, que es el tesorero, el secretario y todo eso. Y ellos administran. No, olvídate, eso no es el orden evangélico. Ahí está el jefe. ¿Cuál jefe, hermano? Así le llaman. Ah, sí, ahí está el jefe. Yo decía, ¿ya pues llegó un jefe aquí? De Barraca, ¿sí? Así decía. Ah, sí. Ah, sí. Estaba acostumbrado a decir así. Sí, ellos dicen jefe, jefe, ¿verdad? Sí. Yo digo, ya llegó el jefe del hermano Pedro, no sé si todavía no se ha salido. Sí, la gente así piensa. Una vez un hermano que se le estaba muriendo su esposa de cáncer, fue a pedir ayuda a la asociación. Primer lugar, pues algo erróneo, ¿por qué? Porque, bueno, ese no es el orden evangélico. Debiese haber un grupo aparte de los predicadores que se dedique a las cosas de la iglesia. ¿O no? Sí. Bueno, él va allí y le dicen, véngase otro día y véngase temprano. Y ahí va el hermano con sus botas y lleno de lodo, porque pues venía del campo. Y llegó puntualito a las 9, 10 por allí. Las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4. Lo tuvieron afuera hasta antes de cerrar. Que pase ese botudo, le dijeron. Esa expresión denigrante, botudo porque llevaba botas con lodo. Y le dijeron, mire, vengo a pedir una ayuda porque mire cuánto mi esposa está con cáncer. Y todo eso es por la prosalud también, ¿verdad? Porque no han enseñado todo eso. Y le dijeron, bueno, a ver de dónde es miembro usted, déjeme ver cuánto ha diezmado. Y él les dijo, yo no vengo a pedirles un informe de cuánto he diezmado, vengo a pedirles una ayuda. A la final nada más le dieron 500 pesos mexicanos, que vienen siendo como unos, que será 30, 45 dólares. ¿Para qué sirve eso? De acuerdo a lo que tú hayas diezmado, te dan. Los pastores. Entonces, el orden evangélico, cuando viene el Espíritu Santo, no es como dice que, como hoy dice la gente, que son los pastores, los administradores. Los administradores, escucha bien, para atender a los pobres. Los administradores para atender las necesidades económicas de la iglesia. Para administrar la obra, como dice allí. ¿Sí? Son los diáconos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Está destronado totalmente. Esos son los diáconos. Y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice hermano Pedro? Yo creo que van a protestar los diáconos con su pancarta allá a la asociación. Ahora los diáconos van a ir a protestar a la asociación. Hey, bájense de allí, déjenos a nosotros. Bueno, si son diáconos de historicistas, al contrario, se van a salir. Ahí déjenlos. ¿Sabe por qué, hermano? Esos cargos echan a perder a la gente. Todo lo que no se hace conforme a la Biblia, al Espíritu de profecía. Mire, ahorita usted mismo sabe, está en desfalco una asociación adventista aquí en el centro, ¿sí o no? Sí. Del país. Están desfalcados. Y los desfalcan. ¿Pero qué cree que pidieron? Pidieron, dice, para que pueda haber ese ministerio o ese departamento en la asociación, pues necesitamos dinero. Entonces, hermanos, que sí dieron dinero, dijeron, no, ¿cómo nos vamos a quedar sin ese departamento de jóvenes? necesitamos ese departamento, dice, y muchos se levantaron y dijeron, yo aporto, y así pusieron nuevamente ese departamento. Ah, porque se desfalcó. Porque Benítez se fue, y muchos saben lo que pasó allí con el tesorero, los Balboas. Bueno, ahí está el asunto, hermano. El hermano me estaba comentando de... a él le comentan los de la R, ¿verdad? De cómo está desfalcada una asociación aquí en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se lleva el orden evangélico, ¿verdad? Simplemente a los pastores, los ponen como administradores. Y vemos, ahí está el escrito, véanlo, apunte el hermano allí, por favor, vean el escrito. Hechos de los Apóstoles, página 73, párrafo 3. ¿Qué hacían los siete oficiales, los diáconos? Una vez más, dice, atendían las necesidades, cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros, así como de los intereses económicos de la iglesia, y con su prudente administración y piadoso ejemplo, prestaban importante ayuda a sus colegas para armonizar en unidad de conjunto los diversos intereses de ¿qué? De la iglesia, es decir, los intereses de la iglesia eran evangélicos, atender a la gente, todos ellos. Ellos eran los administradores. ¿Qué les parece? Ahora, si usted lleva esto y le dicen, vámonos aquí, vámonos con lo que está escrito, ¿qué le van a hacer? Ahora, ¿quién dijo que así fuese? El Espíritu Santo, cuando vino la lluvia temprana. ¿Amén? Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso, hermanos? Nada lejos. Dice nuestro hermano Polo, esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios. ¡Oh, ese es el plan de Dios! Recuerda, el plan de Dios no es que los que están encargados de la palabra se dediquen a la administración. Ese no es el plan de Dios. Pues ahí tienen los administradores, son pastores. Repito, sáquenlos de ahí, pónganlos a trabajar, échenlos al campo. Y no predican por estar cuidando los intereses. Sáquenlos de ahí, échenlos al campo, échenlos a trabajar. Y si no, pues si no, o si usted le gusta estar allí en contra del orden evangélico, pues quédese allí. Total, ese no es, o no se queje, ¿verdad? Pero hay un orden bíblico y este es el orden de Dios. A los que se dedican a la oración y la palabra, a eso, a lo que fueron llamados. Nada que hay que cuánto entró de diezmo y que yo quiero andar ahí viendo cuánto. No. ¿Saben qué andan haciendo los pastores recogiendo los diezmos ahorita en la pandemia? De casa en casa. Ah, no los visitan por miedo a que no se les pegue el COVID, ¿verdad? Si van todos con traje de, ¿cómo se dice? Astronauta. Astronauta de COVID. Pero que anduvieran tocando las puertas, hermano. ¿Sí? Número de cuenta. Ah, ya por WhatsApp, número de cuenta para que así más tranquilos. Así es, así que usted sabe, si usted entiende cómo funcionó la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, cuando vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo, los pastores, los predicadores, los apóstoles, se me van a predicar. Nada que ver con los asuntos administrativos de la iglesia, ni con atender a los pobres, ni como dice allí, con los intereses económicos de la iglesia. No, ellos a predicar. Dígale eso ahora a su pastor y va a ver cómo rechina, ¿verdad, hermano? ¡No! Sí. Acá le decía otro dirigente, es que Dios no me dio el don para predicar, me dio el don para ser pastor. Ah, mire, no para ir a tocar puertas allá. No, hermanos, estamos repasando cómo vino el descenso, en la lluvia ¿qué? El descenso del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Cosa muy distinta a lo que nosotros teníamos en mente. ¿O no, hermano Pedro? Muy distinta. Sí, o sea, ellos lo que les daban realmente lo desquitaba y lo merecía. Sí. Pero los pastores de ahora no hacen nada y solo predican un sermoncito ahí de vez en cuando en el templo. De 15 minutos. Sí. Pero sí reciben su salario íntegro, vacaciones. Bueno, ahorita que usted habla de vacaciones, cuando vino el Espíritu Santo dijeron, ah, espérate Espíritu Santo, no nos uses hoy porque tenemos vacaciones, nos vamos a ir a un resort. Sí, me acaban de dar mi aguinaldo. Y Espíritu Santo, espérate, porque me acaban de dar mis prestaciones de fin de año. México le llaman aguinaldo, ¿verdad? Y espérate, hoy no me uses. Estos 15 días estoy de vacaciones. No, y así hacían con la iglesia local, dice el distrito. Así le hacían, ¿verdad? Pues hermanos, sí. Estaré de vacaciones, no me moleste. No. Hermano, cuando viene el Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo, ellos trabajaron y trabajaron y lo dieron todo y lo dieron todo para que otras personas escucharan el mensaje. No tuvieron miedo de gastarse y ser gastados en la obra, ¿verdad? Para ellos su gozo era llevar un mensaje de salvación y de vida eterna a los que no lo tenían. Como resultado, Dios les proveía de sus necesidades, habiendo levantado un grupo de diáconos para que administrara la economía de la iglesia y les diera a ellos, si es que había. Recuerden que cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? El primer milagro de Pedro y Juan, pues van caminando, ¿verdad? Y ven ahí a un cojo, ¿no? ¿Y qué le dicen? Mira, no tengo dinero, no tengo oro y no tengo plata. Cuando viene el Espíritu Santo no depende de oro y plata. Amén. Dice, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Amén. Camina. Entonces, el Espíritu Santo no tiene nada que ver para que haga su obra en el corazón y salvar y sanar con el dinero. Ahora, como muchos recibieron el mensaje, muchos recibieron, fueron sacados de sus casas, dejados de sus familiares, se convirtieron en pobres. Entonces, el Espíritu Santo, para no dejar a estos pobres, dijo, háganme 7 diáconos, levántenme 7 diáconos, ellos van a atender los pobres, pero también les voy a encargar que administren el dinero, las necesidades económicas de la iglesia. Esos son los diáconos. ¡Qué impresionante! ¿Sí? ¡Qué impresionante! De hecho, en el libro en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Estamos hablando de este orden, ¿verdad? Que para otros no fue un orden, fue algo nuevo. Ahora, ¿ustedes creen que los sacerdotes y fariseos les gustó este orden evangélico? No, dice, pues a nosotros déjenos, nosotros acá estamos en la sucesión. No les gustó, y hay muchos que no les gusta, porque muchos hasta les encanta llevar el diezmo a la asociación para que el pastor le salude y le dé una florecita. ¿Qué cosas? En México se llama barbero. No sé cómo le dicen. Es para que los permitan pecar. Sí, es como un adulador, en otras palabras. Exactamente. Están salvos ya. Hechos capítulo 4, verso 36. Sí. ¿Recuerdan ustedes que en el tiempo de Moisés, quién daba el diezmo a quién? El pueblo daba el diezmo ¿a quién? A los levitas, ¿verdad que sí? Vamos a Hechos capítulo 4, verso 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de ¿qué? De consolación. ¿Él qué era? ¿Él qué era? Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de ¿quién? ¿Cuál fue el orden que se empezó a establecer? Ahora los levitas no solamente daban el diezmo, sino todo lo de la propiedad, ¿a quién? A los apóstoles. Este levita, ¿a dónde debería de dar el diezmo si fuera organizativo? ¿A la asociación? ¿A la iglesia central? ¿Lo hizo? No. Porque el Espíritu Santo le dijo, ya no des el diezmo para allá. Ahora da todo lo que vendiste, ya no lo des a la asociación, dalo a la predicación de la verdad presente. Amén. Y esto es lo que no les gusta a los PhDs. ¿Quiénes son los PhDs? Son los doctorados en filosofía, en teología. No les gusta. Mira, ¿sabes por qué no les gusta? Porque no están en el orden evangélico. Si tú, mi hermano, donde quiera que tú estés viendo este mensaje, y digas, bueno, es que ¿dónde voy a dar mis diezmos? Porque muchos dicen, bueno, cuando viene el Espíritu Santo, ¿dónde dieron los diezmos o las ayudas los que fueron visitados por el Espíritu Santo? A la obra que hace el Espíritu Santo, la obra de la verdad presente. ¿Amén? ¿Sí? A la obra de la verdad presente. Y nota bien, te estoy diciendo a la obra, no específicamente a una qué persona. Es para que avance la obra, para que avance el mensaje de los tres ángeles. ¿Amén? Así que tengo que decir que hay varios grupos de sostén propio, entre comillas, no historicistas, sino que también están haciendo lo mismo que el Sanedrín. ¿Verdad? Ah, yo soy el predicador y yo voy a administrar ¿qué? Todos los dineros de este ministerio. No, así no es. El Señor te mandó a predicar, tú dedícate a predicar, Él sabe cómo te va a proveer. ¿Amén? Pero tú no tienes por qué estar administrando los dineros de la obra. Por eso, en los hospitales adventistas hay muchos pastores predicadores con parálisis facial, con diabéticos, de tanto estrés que les lleva juntar las dos cosas que el Señor en la lluvia temprana separó. ¿Separó? Sigamos aquí a ver qué pasó. Esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios, como lo demostraron los inmediatos resultados que en bien de iglesia, que en bien de la iglesia produjo. A ver, dice, y crecía la palabra del Señor. Mira, ¿cómo, por qué crecía la palabra del Señor? Porque había diáconos administradores. ¿Comprendemos? Aquí lo dice. Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban los apóstoles, al celo y virtud demostrado. ¿Por qué? Por los siete diáconos. Mira, hermano, ¿quieres entender por qué crecía la iglesia en la lluvia temprana? Aquí está. Dice que los apóstoles tenían libertad para ir a predicar al distrito que se les... Que el Espíritu Santo les dijera que fueran. Pero hoy, ¿qué dicen? Ah, no, estás en el distrito de aquí, no puedes ir allá, tienes que pedir permiso al hombre que está sentado en la silla presidencial. No, los discípulos, los apóstoles gozaban de una libertad. Dice, y en combinación con el trabajo administrativo de los diáconos, es por eso que la iglesia crecía. ¿Amén? Había un grupo que administraba a los necesitados y los bienes económicos de la iglesia. Amén. Allí llevaba la gente dinero, todos. Pero ellos decían, bueno, esto, vamos a dárselo ¿a quién? A la obra, a los necesitados y ¿a quién más? Y a los que están predicando, necesitados los que están predicando y todo lo que se necesita en la obra, ahí vamos a meter. Hermano, ese es el principio en sostén propio. Amén. En sostén propio, en México por lo menos, no hay una tesorería general. Tampoco hay un gobierno general. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Amén? Una vez alguien me escribió y me dijo, oiga, ¿y qué le pasará a la obra de sostén propio cuando usted se muera? Ah, le digo, gracias. Gracias. Le digo, pues la obra no es mía. El dueño de la obra es Cristo. Y Él ya murió, y Él ya resucitó, y Él está allá en los cielos, y Él es encargado de la obra. ¿Amén? Nosotros no somos dueños de nada. Porque el que pregunta eso es porque pregunta con mentalidad de Sanedrín. Diga, hermano Pedro, mientras tomo agua. Perdón, hermano. Le decía que cada día Dios está levantando a sus hijos. Uh-huh. Dios está levantando hijos en todas partes. Sí. Que no podemos ir. Que no podemos predicar nosotros porque no entendemos los idiomas y tampoco podemos viajar por falta de recursos. Pero ese no es un obstáculo para eso, sino que Dios uh-huh. está levantando hijos en todas partes. Amén. En todas partes recibimos llamadas de hermanos que se están dando cuenta, se están despertando. Sí. Están despertando y allí están trabajando en su lugar. De nacimiento en su país, uh-huh. están trabajando. ¿Quién lo está guiando? Es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Santo. Así es que, pues la verdad, el diablo no va a poder contra el Espíritu Santo. Lo que Dios ha dicho que su iglesia lo ha establecido sobre la roca, sobre sí mismo Jesús, sobre el mismo Señor Jesús, y que el diablo, la muerte, no prevalecerá contra ella. Así es, lo estamos viendo, ya estamos Amén. A un paso, ¿verdad? A un paso ¿sí? de que Cristo venga. Entonces, la obra es de Él, como Él dice, pues no con tus fuerzas, sino con mi espíritu. Amén. Ha dicho el Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu, ha dicho Dios. Entonces, Él va a cumplir su obra. Y aunque el diablo haga berrinches y patalee y haga lo que quiera, si el Señor ha dicho así, así se va a cumplir. Escrito está. Triunfará la verdad. Y el diablo finalmente será destruido. Y todos sus secuaces y todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor también serán destruidos juntamente con el diablo en las llamas. El fuego que caerá. Gracias, hermano Pedro. Así es. Lean lo que dice Conflicto de los Siglos, el último capítulo. Dice, allí estarán viendo la coronación de Cristo después de los 1000 años, todos los papistas, todos los pontífices que se exaltaron sobre Dios y la ley de Dios, ¿verdad? Y todos los impíos que nunca se dejaron guiar por el poder del Espíritu Santo, que nunca quisieron implementar esos grandes principios en su vida, sino que se fueron por el egoísmo, por que los idolatraran, ¿verdad? Que se fueron por el orgullo humano, la vanagloria. Es lo que es el papado, y es la hermana White dice, en Barre Creek están siguiendo las huellas de Roma, es decir, la Conferencia General, y todas las instituciones jerárquicas, es eso, ¿no? Es exaltar al hombre y querer que el hombre se siente casi en el lugar de Dios para gobernar sobre su pueblo. Bueno, vamos a seguir con la cita. Entonces, ¿cuál fue el éxito? El éxito fue de que había unos diáconos que administraban la economía y daban a los necesitados y a los que predicaban. Y los que predicaban no administraban los dineros. ¿Es correcto eso? ¿Está escrito? ¿Está escrito? ¿Está escrito, hermano? Sí, ahora, si hay uno que está mirando, que todavía está en la organización, en el nombre del Señor, vea el escrito. Y si usted está en ese orden evangélico, amén. Y si no lo está, entonces no está en la iglesia que Cristo fundó. Sigamos leyendo. Esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad. Ah, ya vemos que ellos gozaban de mayor libertad y virtud demostrados por los 7 diáconos. Es decir, había libertad. Hermano, ahora los pastores no tienen libertad de ir a predicar. Que quiero ir al norte. Ah, no tienes que pedir, mandar carta, que esto y que lo otro. Y que hágase todo decentemente y con orden. Y le sacan eso. Fuera de contexto, Pablo está diciendo que cuando se hable en la casa del Señor, hable uno solo, ¿verdad? Que eso es la decencia y el orden. Pero cuando ir a predicar a todo el mundo, Jesús dijo, vete a todo el mundo. No les puso límites. Es el hombre que pone límites. El hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres, escucha bien. No les impedía enseñar también ¿qué? La fe. Sino que por el contrario tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, la cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz. ¿Ellos sabían la doctrina también? Sí. Claro que sí. A Esteban, hermano, por Esteban predicar la doctrina y lo mataron. Los otros que no pudieron con Esteban, los del Sanedrín, lo mataron a él. Los de la Conferencia General mataron a Esteban. Porque Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Sí, y era un administrador de los bienes económicos de la iglesia, pero también era un administrador de la palabra. Amén. Y fue un diácono el primer mártir. Gloria a Dios. Amén. Así de que, hermanos, qué bonito es ese orden evangélico que puso el Espíritu Santo bajo la lluvia temprana. ¡Qué precioso! Donde todos somos hermanos. Donde uno dice, sí, yo, Dios me dio el don de la predicación y de la oración, voy a seguir ahí. A ti te dio el don de administrar a los pobres y de administrar lo económico, y también te dio la capacidad de entender la doctrina, y cuando se requiere la vas a defender ante el Sanedrín. ¡Amén! No me voy a poner celoso de ti porque tú también estás predicando. ¡Jamás! Cuando viene el Espíritu Santo a la vida, y se escucha que otro está haciendo obras para Dios, el Espíritu Santo en la vida del hombre glorifica la obra que está haciendo en otras partes. Amén. Le da gloria a Dios. Y le dice: Señor, es tu obra. Amén. Levanta más y más de esos y más. Pero si es celoso, va a decir: ah, aquel ya me está quitando el dinero. Entonces, ¿sabe por qué? Porque él quiere ser administrador y no predicador. Y entra la murmuración y entra la envidia, hermano. No, hermanos. ¿Qué precioso es esto? Miren lo que dice aquí. A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento constante. Esto es bajo la lluvia temprano. Al establecer centros de ¿qué? De luz y bendición, donde quiera que hubiese almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. Es decir, grupos y grupos y grupos. No, aquí no le llama filiales. No, no, no. Ni iglesia organizada. Centros de luz le llama. La proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial y los mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana y revelaran hacia el mundo que eran uno con Cristo en Dios. Amén. Qué precioso ese momento de la lluvia tardía. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Ahora, miren lo que dice aquí. La organización de la iglesia de Jerusalén. ¿Ah, cómo se organizaron? Pues así, tú predicador no vas a tener nada que ver con lo administrativo, ¿verdad? Otros hermanos se van a encargar de ayudar a los pobres y de administrar. Y así es más o menos en sostén propio, hermanos. Hay hermanos que son médicos misioneros, hay otros hermanos que dicen, bueno, pues aquí andamos con los dineros, esto entró, esto salió, pues vamos a apoyar en esto que se pueda. Y es lo que se hace siempre con los predicadores. Y, ajá. Exactamente, y cuando hay y cuando no hay, de todas maneras se va bendecido, porque predicar la palabra es bendición. La bendición, no la vean, si hay algún predicador aquí que es de sostén propio, nunca vea el dinero como una algo esencial o un objetivo. Ese es el resultado que Dios le va a ayudar si usted está predicando el evangelio, y lo va a ayudar de muchas maneras. De muchas formas lo va a ayudar. De tal manera que entre más usted se dedica al mensaje, más al mensaje, Dios no lo va a dejar solo. Dios no lo va a dejar solo. Dice aquí, la organización de la iglesia de Jerusalén debía servir de ¿qué dice aquí, hermanos? Modelo. De modelo para las iglesias. Ah, yo creo que aquí hay algo que hay que corregir. ¿Verdad? Para las iglesias, ¿verdad? Que se establecerían en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio. ¿Creen que este modelo va a llegar hasta la lluvia tardía, hermano? Claro que sí. Este era el modelo. ¿Pero qué hicieron la gente? Ah, no, yo soy pastor, vénganse todos, vamos a administrar los dineros, la esa que juntan en Adra, ¿cómo se llama esa cosa que junta mucho dinero? Que todas las ofrendas de gratitud caigan para acá para los pastores, caigan para acá para los pastores. No, señor, ese no es el modelo que el Espíritu Santo en la lluvia temprana, ¿qué? Dijo a la iglesia, ¿no? Ahora, el modelo, ya lo repasamos, y ese modelo de Jerusalén debería servir como modelo para ¿qué? Para las iglesias que se establecieran en otros puntos para ganar conversos para el evangelio, amén. Los que tenían la responsabilidad del gobierno general de la iglesia no habían de enseñorearse de la heredad de Dios, sino que como prudentes pastores habían de apacentar la grey de Dios, siendo dechados ¿de qué? De la grey. Y los diáconos debían ser varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Estos hombres debían colocarse unidamente de parte de la justicia y mantenerse firmes y decididos. Así tendrían unificadora influencia en la grey ¿qué? Entonces los administradores, que eran los diáconos, con los predicadores debían estar ¿qué? Unidos. Unidos. Amén. Y por eso Pedro se fue a predicar a otro lugar y Pablo para otro y Juan. Ahora le voy a decir, en ese momento, ¿cuántas organizaciones había? Dos. La del Sanedrín y la de los discípulos del Señor, los de sostén propio. ¿Había dos, sí o no? Sí. Sí. ¿Y los de los discípulos anhelaban regresar allá? No. Pues si usted anda en sostén propio y quiere regresar allá, ya ve que no fue así. Al contrario, de allá se hicieron de sostén propio. Sacerdotes dejaron aquella organización y se metieron a esta. Ahora, esta era una organización que dijo el Espíritu Santo que así fuera. ¿Cómo? Ya vimos. Los pastores, nada que ver con lo administrativo. Ellos iban a recibir solamente de lo económico de los diáconos. Y los diáconos eran los administradores. Eso es, hermano. Dice que esto va a persistir hasta, como dice aquí, que se establezcan puntos para ganar conversos del Evangelio. Dice, más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituidos en iglesias muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo, ¿qué dice aquí? Se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden, ¿y qué más? Y la acción concertada. ¿En qué significa una organización de una iglesia que salió de una organización impositiva como la del Sanedrín? Dice aquí, se exhortaba, vamos a ver cómo se perfeccionó, vamos a ver, aquí lo dice. Se exhortaba a cada uno de los miembros, ¿a qué? A cada uno de los miembros, a que desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que se le hubiesen confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lenguas o don de lenguas. Pero todas estas clases de obreros tenían que trabajar ¿qué? ¿En qué consiste la perfección de la organización? En que reconocieron ya no solamente los dones de los diáconos, reconocieron, a ver, yo soy maestro, a ver, ¿tú qué eres? Yo soy doctor, ¿tú qué eres? Yo soy médico misionero, yo hago sanidades, en ese tiempo hacían sanidades, ¿verdad? Ahora la hermana Juárez dice que sanidades ya no, como en ese tiempo, ¿por qué? Porque el diablo también puede hacer las mismas, así que ahora viene el don de prosalud, ¿tú qué eres? Prosalud ahora, ok, entonces, ¿qué es la perfección de la organización? Donde ahora cada miembro tiene algo que hacer por la obra de Dios. Y eso es sostén propio. Amén. Aquí se le dice, mira hermano, aquí no esperes a que alguien venga y te diga lo que tengas que hacer. Aquí, con el don que tú tienes, tú lo vas a hacer. Amén. ¿Sí? Y no esperes que alguien te diga, a ver, ¿cuántos días estudiaste? No estudié 7, pero presente 7. No, no, no, no, no. No, aquí tú mismo vas a ver tu desarrollo espiritual, al que tú quieras llegar, hasta donde tú quieras llegar. Así es, ahí se aplica el texto con el que empezamos. ¿Y qué decía el texto con el que empezamos? Somos responsables nosotros de recibir tanto la lluvia temprana en nuestras vidas como la lluvia tardía. Sí, porque después el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo vio cómo la iglesia creció con 120, después dijo diáconos, pero el Espíritu Santo dijo más todavía. Voy a dar algunos, ¿qué dice allí? Pastores, profetas, y todos ellos se tienen que integrar para la predicación del Evangelio. Pero ahora, ¿a quién se exalta más? ¿A quiénes? A los pastores, como si fueran los únicos que reciben una porción y dotación diaria del Espíritu Santo. Y al otro hermano, aunque tenga un don del Espíritu Santo, no, pues ese no. Ahora, ¿qué hacían los diáconos? Los diáconos, a todos los que tenían dones para la predicación del Evangelio, a todos ellos les surtían. Amén. Es lo que leímos. Ahora, ¿a quién nada más se les surte económicamente? ¿Al pastor? Porque ese es el ungido. Hermano, el ungido es el diácono lleno del Espíritu Santo. El ungido es el médico misionero. Todo el que tenga un don es don del Espíritu Santo y es ungido. Amén. Eso es lo que es la iglesia primitiva. Entonces tenemos que abandonar ese tipo de organización ecuménica, papal, restrictiva, impositora, racista hasta cierto punto, o clasista, ¿verdad? Elitista, Y el Espíritu Santo lo sacó a todos esos pastores de allá de la organización en ese tiempo, ¿verdad? A los sacerdotes, le dijo, sálganse, sálganse. Dice que muchos sacerdotes abandonaron, ya lo leímos la cita. Abandonaron aquella organización. Ahora, ¿allá qué era? Los sacerdotes, allá recuerden, pues Jesús les dijo, han hecho de mi casa de oración, ¿qué? Cueva de ladrones. Es interesante, hermanos. Interesante el concepto de la lluvia tardía en el contexto de la organización de la iglesia primitiva, de la autoridad del Sanedrín y de una organización que no es jerárquica, sino que todos somos, ¿qué? Hermanos. Amén. Y donde el Espíritu Santo da a cada uno como ve, como le conviene, el orden mantenido en la iglesia primitiva cristiana. Ah, ya vimos cuál es el orden, ¿verdad que sí? Mucha gente nos critica a nosotros y dice, no, es que ustedes no son ordenados. Y le digo, mira, hay un orden y un orden evangélico, pero tu iglesia no tiene el orden evangélico, tu iglesia tiene el orden papal, ese donde Ted Wilson está desde ahí arriba, y si Ted Wilson estornuda, todos también deben estornudar más o menos como él, ¿verdad? Yo lo he visto, hermano. Llega el presidente de la asociación, todo el mundo se cuadra ante el presidente y presidente y pásele. No, hermano. Piensan que el hombre es Dios, cuando también respira igual que ellos. Así que dice aquí, el orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Un ejército disciplinado, qué tremendo. Aunque las compañías o grupos de fieles, ¿qué había? ¿Cómo se formaba, hermano? ¿Compañías o qué? Grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, llegar a un acuerdo, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se le sometía a un concilio, ¿qué? General de todos los fieles, constituido por los delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles, ¿y con quién más? Ancianos en funciones de gran, ¿qué? A ver, ¿quiénes constituían entonces los concilios? Los que andaban predicando. ¿Los apóstoles andaban predicando? Sí. Y los ancianos eran los encargados de la doctrina. Nada que ver con los sentados en la misión. Esos ni andan predicando. ¿Se da cuenta cómo es el orden evangélico? Cuando viene el Espíritu Santo dice, a ver, todos los que andan predicando la doctrina vengan para acá, y los que están encargados de la doctrina en las iglesias vengan para acá. Oiga, ahí fueron los diáconos. ¿Qué dice? Fueron los administradores cuando había un problema, de en una iglesia local. ¿Qué dice? Apóstoles y ¿qué más? Y ancianos. En otras palabras, los encargados de la doctrina, de predicarla, de vivirla, en la iglesia local, los ancianos y los encargados de predicarla, son los que decían, bueno, vamos a sentarnos porque este es un asunto doctrinal. No era administrativo. ¿Era qué? Doctrinal. ¿Sí? Dice aquí, así por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos de Satanás, que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, las que estaban por allá, ¿verdad? Y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba ¿quién? El enemigo. Ahora, escuchen bien lo que dice el Espíritu Santo. Dios no es Dios de disensión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. ¿Qué dice aquí? Y quiere que hoy día, ¿qué dice? Se observen orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en los tiempos antiguos. Entonces, los de la organización te sacan esto, ¿ya ves? Tienes que tener tu pastor, tienes que tener esto, tienes que tener un alguien de arriba para que le estés mandando para allá todos los dineros. No. El contexto es en el orden verdadero, el orden evangélico, desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos, las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo, lluvia temprana, y en este caso lluvia tardía para nosotros, y combinándose todos en dar al mundo las nuevas, buenas nuevas, de la gracia de quién. De la gracia de Dios. Sí. Respecto a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque allí okay. El ecumenismo que hoy día se tiene, hermano. Ah, sí. Ser cristianos. Claro, aquí habla de en el contexto de estos verdaderos cristianos de acá. Exacto. Sí, no está hablando aquí de una unidad ecuménica, ¿verdad? Donde el jefe es el Papa, detrás del Papa está el diablo, ¿verdad? Y Ted Wilson también va allí a las reuniones ecuménicas y todo. Sí, lo que diga Ted Wilson, pues ya nos vamos con él. No, no, no. De esa unidad no está hablando aquí. Está hablando de una unidad que produce el descenso de la lluvia temprana en el corazón de los cristianos, primeros cristianos, en la primera iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Esa unidad era en doctrina, ¿sí? Y cuando había un problema doctrinal, todos los encargados de la doctrina, de enseñarla, iban y discutían el asunto, ¿verdad? Una unidad donde los administradores no eran los pastores, ¿verdad? Esa unidad en ese contexto está hablando, ¿verdad? En ese contexto está hablando. Bueno, ¿qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, vino el primer mártir, vino Esteban, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre los griegos. Sobre los gentiles. ¿Sobre quiénes? Los gentiles. Sobre los gentiles. Es decir, no sobre los que eran adventistas, judíos, adventistas de ese tiempo, sino también sobre los gentiles. La lluvia tardía, sí, cayó con aquellos que eran pueblo de Dios, pero también cayó con aquellos o sobre aquellos que el pueblo de Dios no consideraba pueblo de Dios, pero eran también pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes el famoso sueño de la visión de Pedro, verdad? Un lienzo con muchos animales inmundos, y bueno, Dios le dice a Pedro, vete allá, dice, y vas a ir a otros, ¿verdad? Al centurión, ¿verdad? Que era un romano, ¿verdad? No le llames inmundo, lo que Dios limpió. Y ellos, todos ellos recibieron también el don del Espíritu Santo. Amén. Lo recibieron. Y mira, hermano, hay más posibilidad que los gentiles reciban el don del Espíritu Santo que la organización con un corazón duro lo reciba. Pues yo creo que una de las pruebas está en el deseo de todas las gentes, hermano, cuando sí. Dice que les da de comer a los 5,000. Ajá. Cuando les da de comer a los 4,000. Sí. Dice que los que estaban dentro de los que eran de los 5,000 eran de los judíos, de aquellos pueblos que se les había predicado, que se les había dado el mensaje de Juan el Bautista. Sí. Sin embargo, aquellos 4,000 dice que eran puros gentiles que ellos lo que deseaban era ser sanados, ser enseñados en la doctrina. Uh-huh. Mas sin embargo, los otros, los judíos, ¿qué querían? Pan y peces. Uh-huh. ¿Sí? Y por no aceptar ser rey en Israel, dice que todos desistieron de la fe que supuestamente habían adquirido. Hasta los discípulos se querían ir. Muchos, por eso Cristo uh-huh. les dijo, bueno, ¿y ustedes qué? Uh-huh. Sí. Entonces creo que es bien importante mirar que cuando el pueblo gentil recibe el Espíritu Santo, sí. toma con ese deseo, con ese fervor y deseo de servir a Dios, más aquellos que lo reciben o los que están dentro de la doctrina, pues dicen, bueno, pues aquí estamos y vamos a seguir. Uh-huh. ¿Sí? Bien conformes. Sí. Uh-huh. Recuerden, si no progresamos en nuestro conocimiento de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Solamente nuestra, hermanos. Entonces el Espíritu Santo también cae sobre los gentiles. Hechos capítulo 11, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hechos capítulo 11, verso 12. Fueron también conmigo estos seis hermanos, Y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, este es el centurión, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Para quién le estaba dando esa visión a este centurión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba trabajando en él. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces Pedro está dando el testimonio a sus hermanos y dice: y cuando comencé a hablar, ¿qué dice? Cayó el Espíritu sobre ellos también. Amén, hermano. A muchos dicen que el Espíritu nada más va a caer sobre los adventistas. Hermano, vayas a estudiar. Estudie la palabra de Dios. Deje ya esos manuales, esas revistas, todas esas cosas que le descuadran la mente. Váyase a la palabra de Dios, váyase al Espíritu y profecía y créalo. Amén. Y Pedro está tan gozoso en ese momento, hablándole a sus hermanos, y les dijo: ¿saben una cosa? Estaba predicándole a un pagano, pues a un gentil, un centurión romano. Y después de hablarles, ¿qué les habló? Les habló del Evangelio, les habló del poder de Dios. Y cuando ellos recibieron el Evangelio, recibieron a Cristo Jesús, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Qué dice aquí? ¿De qué principio está hablando? ¿Cuando estaban en el aposento qué? Dice, a ellos también los visitó el Espíritu, como cuando nos visitó a nosotros el Espíritu Santo en el aposento alto. Mira, hermano, hay más esperanza de centuriones, de gentiles, que quieran hacer la voluntad de Dios, que de fariseos y saduceos, que no la quieren hacer, y que se creen adventistas, y que allí se van a salvar nada más por ser adventistas, sin hacer la voluntad de Dios. Es mejor un gentil que quiere hacer la voluntad de Dios y es transformado y recibe el Espíritu Santo, que uno que está años en el Sanedrín y no quiere ser transformado. ¿A quién va a usar Dios? ¿Al gentil? ¿Al que está dispuesto? No pienses que en la lluvia tardía de la ley dominical para adelante es que, yo, Señor, yo no quiero el Espíritu Santo, pero ni modo, lo tengo que agarrar el Espíritu Santo, ni modo, Espíritu Santo habla porque yo no quiero hablar. Muchos piensan que así va a ser. El Espíritu Santo, en la lluvia tardía, dará poder al mensaje del tercer ángel. Es lo que dice el Espíritu de profecía. Amén. Y si hoy no abres tu corazón al mensaje del tercer ángel, si hoy te burlas del mensaje del tercer ángel, el Espíritu Santo te va a pasar por alto. Tú no quieres dar. Yo vengo a darle poder, dice el Espíritu Santo, al mensaje del tercer ángel. Pero si tú no quieres el mensaje del tercer ángel, pues ni modo. Te voy a pasar por alto. Hermano, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. En otras palabras, la lluvia temprana. Sí, cayó primero con el pueblo de Israel. Pero dice que también cayó sobre los gentiles como nosotros al principio. No te extrañes, hermano, de que alguien llegue con todo el poder del Espíritu Santo, que acaba de conocer el mensaje, lo ha entendido, lo ha comprendido, lo ha aceptado, y nos rebasen. ¿Va a pasar eso? ¿Pasó? Sí. ¿Quiénes llevaron el Evangelio a otros lugares? Muchos gentiles llevaron el Evangelio a otros lugares. Cuando murieron los apóstoles, muchos gentiles llevaron el Evangelio a otros lugares. Es que el director de la obra es Dios. Amén. Hermano, no te canses de predicar. Predica, predica. Puede ser que hoy estén 20, 30, mañana uno contigo. Tú predícala. Tú no eres el dueño de la obra. El que es el dueño de la obra es Dios. Amén. El dueño de la obra es Dios. Y luego dice aquí historia de la redención. Hablando de cuando los discípulos escucharon la que Pedro les dijo que habían recibido el Espíritu Santo, dice, los discípulos al escuchar ese informe quedaron en silencio. ¿Cómo quedaron? Pensamos que nada más sobre nosotros, los adventistas, iba a caer el Espíritu Santo. Quedaron en silencio, quedaron atónitos. convencidos de que la conducta de Pedro estaba plenamente de acuerdo con el plan de Dios y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debían ser totalmente desarraigados por el Evangelio de Cristo. Hermano, esto es prejuicios y exclusividad. ¿Cuáles son esos prejuicios? Bueno, la gente dice, es que tienes que estar aquí adentro para que aquí caiga el Espíritu Santo. Exclusividad. Luego dice aquí, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ay, hermano. Hermano, Dios no es un Dios exclusivista. Él usa a quien quiere ser usado. Amén. Recuerden el mensaje de la primera iglesia. ¿Qué es el mensaje de la primera iglesia? ¿Has dejado tu primer qué? ¿Cuándo es que el poder de la lluvia tardía comienza a minar en la iglesia? Por eso la iglesia de Éfeso, vamos a Apocalipsis, la iglesia de Éfeso es la iglesia que recibe la lluvia temprana. Amén. ¿Y quién es la iglesia que recibirá la lluvia tardía? Los fieles despiertos, los que sientan la necesidad de la justicia de Cristo en la lluvia tardía. La iglesia de la Odisea. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, eran celosos por medio del Espíritu Santo. Has sufrido, claro que sí, porque el descenso del Espíritu Santo en ellos les causaba un poder tremendo que los mandaban a la cárcel. Les causó persecución. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Hasta aquí, hasta la última parte del verso 3, es cuando la iglesia continuó viviendo con todo el poder que venía sobre ellos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que perdieron la lluvia tardía? Perdón, la lluvia temprana. ¿Cómo perdieron el poder del Espíritu Santo? Perdieron el primer amor. Exactamente. Ya no dejaron que el Espíritu Santo siguiera guiando sus vidas. Empezaron a confiar en ellos mismos. En la experiencia que habían obtenido por la ayuda del Espíritu Santo, la echaron a un lado. Dejaron de creer en el poder del Espíritu Santo. Empezaron a creer en ellos mismos. Justificación propia. Y dejaron el primer amor. ¿Qué es el primer amor en el contexto de la lluvia temprana? Es dejar de depender de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Dijeron, Espíritu Santo, ya no te necesitamos. Ya soy capaz. Ya Él es maestro, Él es profeta, Él es esto, ya. Y empezaron a vivirlo rutinariamente. Y los dones del Espíritu Santo llegaron a ser cargos de iglesia. Y todo empezó a convertirse de manera mecánica, y dice la sierva del Señor que esto fue de manera imperceptible. ¿Qué cosas? La lluvia tardía que tanto los había mojado espiritualmente hablando. Chaparrones de agua que habían caído sobre ellos. Habían dejado a la lluvia, perdón, la lluvia temprana, siempre me confundo. La lluvia temprana que había caído sobre ellos. La habían dejado. Ya no queremos lluvia. Por eso, el himno que cantamos en la mañana, ¿verdad? Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Siempre hay que pedirlo, hermano. Siempre al abrir la palabra de Dios, pedirle, Espíritu Santo, ven. En el momento que este movimiento y que cualquier grupo que quiere hacer la voluntad de Dios, adventista historicista, quiere avanzar por su propia experiencia, por su propia fuerza, habrá perdido el primer amor. El primer amor lo da la lluvia temprana en nuestras vidas, como la lluvia temprana en la iglesia primitiva. Dejaron depender del Espíritu Santo. Fue algo imperceptible. Y mira, hermano, cuando viene esta situación, empiezan a entrar a la iglesia muchas herejías. A esa iglesia que recibió la lluvia tardía. Mira lo que dice. ¿Quién escribe Primera de Juan 2? ¿Qué tiene que ver esto con la lluvia temprana? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. A ver, ¿Juan recibió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Los apóstoles lo recibían. Todos. Pero, ¿han leído las cartas de Juan? Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. ¿De qué hablan? De amor. Que se vuelvan a amar. Porque la iglesia se había dejado de amar. Ahora se dedicaron más a lo administrativo, a lo rutinario, y la obra del Espíritu Santo había quedado fuera. Por eso vienen las cartas de amor de Primera de Juan, de Segunda de Juan, de Tercera de Juan. Y también empezaron a meterse falsas doctrinas. Número uno, eso fue imperceptiblemente. Número dos, se dejaron de amar. Dejaron de depender del poder del Espíritu Santo y empezaron a meterse nuevas doctrinas. Miren lo que dice, verso 9. El que dice que está en la luz, en otras palabras, el que dice que ha recibido la lluvia temprana y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Qué se empezó a predicar en ese tiempo en la iglesia? Ah, yo puedo odiar al hermano. Y estoy bien con Dios. Y como recibí el Espíritu Santo allá, cuando recibí con los apóstoles, ya sea en el aposento alto o también como gentil, ¿verdad? Después. Pues entonces ya puedo odiar a mi hermano. Una vez salvo, siempre salvo. La ideología. Una vez recibido el Espíritu Santo, ya puedo hacer lo que yo quiera. Teología evangélica. Los hermanos empezaron a aborrecer, a odiar unos con otros. Ah, pero estaban en la verdad presente. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Aunque haya recibido el Espíritu Santo. Pero si se ha despegado de la obra del Espíritu Santo y empieza a aborrecer y a murmurar y a causar odio entre sus hermanos, disensiones, hermanos, así se empezó a perder el primer amor. Por eso es el mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje apocalíptico, ¿sí? Has dejado tu primer amor, ¿y qué le dice Dios? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, ¿de dónde cayó? Había recibido la bendición de la lluvia temprana y de allí cayó. Cayó de ya no depender de la lluvia temprana, del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Escudriñaban su corazón, le pedían a Dios: Señor, si hay algún pecado en mí, ven, líbrame de ese pecado, ayúdame a avanzar adelante. Y el Espíritu Santo estaba con ellos, amén. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Tremendo. Esta iglesia que recibió el Espíritu Santo, Dios le dice: si tú no sigues dependiendo de la obra del Espíritu Santo, de la lluvia temprana, yo voy a quitar tu lugar. Otro lo vendrá a llenar. Miren lo que dice el Espíritu de profecía, hermanos. Miren. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo, ¿qué era, hermanos? era la salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Miren qué bonito cuando cae, cuando el Espíritu Santo los dominaba. Los creyentes habían de cultivar siempre un amor tal, siempre, hermanos. Tenían que ir adelante en voluntaria obediencia al nuevo mandamiento. Tan estrechamente debían estar unidos con Cristo que pudieran sentirse capacitados para cumplir todos sus requerimientos. Pero miren lo que dice aquí, sus vidas magnificarían el poder del Salvador, quien podía justificarlos por su justicia. Pero miren lo que vino aquí. Pero gradualmente sobrevino un cambio. ¿Qué dice aquí? Aquí están bajo la lluvia temprana. Aquí están bajo el primer amor. Pero de aquí para abajo ni se dan cuenta que están perdiendo la lluvia temprana. Mira nada más. Gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Ya no había qué. Ya no eran considerados, abnegados. Ya no. ¿Ahora qué? Mira, te das cuenta los zapatos que trajo. Murmuraban del carácter. Oye, este hermano que recibió el Espíritu Santo por allá, mira que ya anda. Cambió el asunto. Espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. ¿Crítica qué? En otras palabras, llegaron a ser como quienes. Como los fariseos. Qué tremendo, hermano. Perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de qué, de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo, fíjense lo que dice aquí, era que no se daban cuenta de qué, de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas. Qué tremendo, hermano. Y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Aquellos que recibieron el don del Espíritu Santo. Muchos de ellos. Es más, la Biblia le llama a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, y le dice a la iglesia: iglesia, has perdido el poder de la lluvia temprana. Qué triste. Fue gradual, es más, ni ellos se dieron cuenta que se habían alejado de quién, de Cristo. Se enfocaban más en las ceremonias, más en la doctrina, que perdieron ese amor. Y no estoy diciendo que la doctrina sea mala. La doctrina verdadera nos va a hacer tener el amor de Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces el apóstol escribió: no amemos de palabra, escribió el apóstol, sino de obra y qué. Por eso el apóstol Juan escribió eso, hermanos. Miren, hermanos, ya no hablemos de palabra. Ay, hermanos, los amo a todos, me voy. Ay, cada quien se ve cómo come. Un ejemplo, ¿no? Bueno, yo no sé si vaya a haber comida o no. Yo creo que sí hoy. Pero simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo, así. Ahora, yo sé que hay, pues nuestro hermano tiene que ir a cuidar a su papá. No me estoy refiriendo a él, ¿no? Yo también. Tenemos seres queridos que cuidar y responsabilidad ante Dios. No estoy hablando de que aquí se perdió ese amor filial. Dice aquí, la gente ya nada más hablaba, amaba de qué, de palabra, ya no de obra. En otras palabras, en verdad, la perfección del carácter cristiano se obtiene. Escuchen qué bonito es esto, hermanos, qué bonito esta cita que subrayé en rojo. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. ¿Cómo se obtiene la perfección? cuando hay un deseo constante de apoyar y ayudar a otros. Esta era la perfección del carácter cristiano en la iglesia primitiva. Un deseo constante que brotaba de su corazón de apoyar y ayudar a otros, de beneficiarlos. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga, ¿qué? Su trabajo. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. ¡Qué bonito! Pero miren lo que dice acá. Juan se esforzó para hacer comprender a los creyentes los eminentes privilegios que podían obtener por el ejercicio del espíritu del amor. Cuando ese poder redentor llenara el corazón, dirigiría cualquier otro impulso y colocaría a sus poseedores por encima de las influencias corruptoras del mundo. El apóstol Juan les dijo: manténganse enfocados en Cristo. Amén. Cuando se desenfoquen de Cristo, ustedes van a empezar a odiar a su hermano y van a hablar de amor solo en palabra y no en verdad. Hermano, y si tú lees todo lo que es Primera de Juan, es el llamado a la iglesia de Éfeso. En ese tiempo se metieron también falsas doctrinas. Primero se perdió el primer amor. Se perdió el poder de la lluvia temprana. ¿Cómo fue eso, hermanos? Imperceptible, ¿qué? Imperceptiblemente. Así que permítanme terminar entonces con el último punto. Ya vimos que perdieron el amor, pero ¿qué perdieron también, hermanos? Su alma. Muchos de ellos perdieron su alma. ¿Sabe por qué, hermano Polo? Porque sustituyeron la frialdad espiritual a la que los llevó a perder la lluvia temprana. Pierden la lluvia temprana, pierden su deseo de estar en contacto, en comunión con el Espíritu Santo y se desenfocan de Cristo. Pierden entonces el primer amor, entre ellos empiezan a comer unos con otros, a murmurar, a odiarse. Y Juan les dice: ámense unos a otros. Pero el siguiente paso es la infiltración de las doctrinas, ¿qué? Venenosas. He ido a grupos que tienen otra ideología y me han invitado a predicar, por ejemplo, estos que no creen en el Espíritu Santo. No los puedo llamar hermanos porque no son, porque ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la divinidad. He ido a sus grupos de ellos y ustedes vieran de ver el... Las mismas personas nos dicen cómo se tratan ahí, se tratan con odio, todos viéndose y echándose piedras unos con otros. Es porque no creen en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí. ¿No está allí el Espíritu Santo? Gracias a Dios algunos de esos grupos ya se han hecho adventistas, historicistas. Amén. Pero otros no, ahí siguen. Doctrinas venenosas que corrompen la vida de la iglesia. Miren lo que dice, ¿cuáles son las doctrinas que estaban metiéndose en ese tiempo, que sustituyeron al primer amor? Miren lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Juan sigue escribiendo: según vosotros viste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, ¿qué? Anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de ¿quién? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis ¿qué? A ver, estos eran de ellos. ¿Habían recibido qué? ¿La lluvia qué? Pero después se envolvieron en el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Hermano, mira, por esto muchas personas no quieren entrar a este movimiento, porque dicen: no, es que allí alguien enseña una cosa, después está enseñando otra cosa. Entienda la lluvia temprana y va a entender lo que está pasando ahora. Habrá personas que prediquen muy bien y luego llega usted y dice: fulanito tal ya anda predicando que hay que guardar las fiestas, que el Espíritu Santo no es Dios. Y la iglesia se tambalea y la gente se tambalea. No, hermano. Pablo les dice: mas vosotros tenéis la unción del Espíritu, perdón, la unción del Santo. Amén. Ahora, ¿por qué salieron de nosotros? Porque no les gustó cómo el Espíritu Santo les decía las cosas. Amén. Porque el Espíritu Santo los guiaba a la palabra de Dios. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, porque nosotros, dice, vosotros tenéis la unción de ¿quién? Mira, hubo personas en esa iglesia de Éfeso que se mantuvieron con la lluvia temprana. Amén. Pero otros ya no les causó deseo de servir a Cristo y se fueron con doctrinas erróneas. Sí, ahorita vamos a ver qué son las doctrinas venenosas. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Mire, por eso Juan les dice, 1 Juan 4, amados, no creáis a quién, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando viene la lluvia, escucha bien, cuando viene la lluvia temprana, está el espíritu de quién, del anticristo, y están los falsos, ¿qué? Oye, ¿no te parece eso algo semejante cuando va a venir la lluvia, qué? ¿Tardía? ¿Qué va a haber? El anticristo, el papado y el falso profeta. Esos se van a oponer a la obra del Espíritu Santo. Ahora, si estaban con nosotros y se fueron de nosotros, ¿a dónde se fueron? Pues aquí te lo dice, han surgido muchos, ¿qué? Se fueron con los anticristos de su tiempo. Ahorita vamos a ver cuál es el espíritu del anticristo. Y también se fueron con los falsos, ¿qué? Profetas, mira. Por eso la sierva del Señor dice que cuando venga la lluvia tardía, muchos que se gozaron en el mensaje del tercer ángel irán a engrosar las filas del enemigo, las filas del falso profeta, las filas del papado. No te sorprendas, porque esto ya pasó en la lluvia temprana. Esto ya sucedió en la lluvia temprana. Si tú y tu familia y todos tus amigos salieron y dijeron, no, nada que ver con el papado, vamos de la conferencia general que está en amistad con Roma, lo veremos en la tarde, ahí traigo las cajas de los libros todavía. Y digan, no, pues ya me fastidió aquí que estudiar la Biblia y el Espíritu de Profecía. Bueno, pues no eran, aunque sean de tu sangre, pero no eran de tu fe. Ya se fueron, ya ni modo, se fueron con el falso profeta, volvieron al anticristo. Como el perro vuelve a su vómito, como la puerca se empuerca en su cielo. Así regresaron. Y como dice la cita al principio, porque ellos son los responsables. Es triste, da tristeza, pero cada quien decide a quién le quiere servir. Somos seres libres. Somos creación de Dios. Agentes morales libres. Y en la lluvia tardía tú decides, como en la lluvia temprana, si continúas con la unción del Espíritu Santo o quieres salir para ser parte de los falsos profetas o del anticristo. Es tremendo. Entonces, por eso la iglesia empieza a dejar su primer amor y el espíritu de los anticristos, como dice allí, los falsos profetas, empiezan a ¿qué? A introducirse. De hecho, Pablo, habiendo recibido también el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Él dice, ya está entre nosotros, o ya está presente más bien, el misterio de ¿qué? De iniquidad. El diablo ya estaba allí queriendo atacar. Pero cuando se enfría el amor, ahora sí el diablo dice, tan fríos, ahora sí, están mundanos, están viendo películas, están viendo fútbol, están viendo todo eso, ahora sí me meto. Están viendo telenovelas. Hermanas, dejen las telenovelas en el nombre de Cristo. Pónganse a estudiar la palabra de Dios. Hermanos, dejen las películas de acción. ¿Qué mejor acción del Espíritu Santo es mejor? Hechos de los Apóstoles. Amén. Y el diablo se les metió en cuestión de falsas doctrinas. La hermana Juárez le llama doctrinas venenosas. ¿Y cuál es una de esas doctrinas venenosas? Miren lo que dice aquí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y este es el espíritu de quién? Del anticristo y del falso profeta. A ver, en el tiempo de la lluvia tardía, algunos permanecieron en la doctrina, pero otros surgieron de allí. Ya, obviamente ya no con el poder del Espíritu Santo, y empezaron a decir, ¿saben una cosa? Cristo, pues realmente no fue humano. Ah, nueva teología. 1957 lo tenemos acá en la iglesia primitiva. ¿Y por qué digo 1957? Porque en 1957 la organización adventista también dijo, Cristo no vino en semejanza de carne de pecado, Cristo no vino en naturaleza humana caída. Bueno, es lo mismo. El espíritu del anticristo está en las 27, hoy 28 creencias. Y no me da pena decirlo. Se puede comprobar con la Biblia el espíritu profecía. Por eso nosotros salimos de ellos, ¿me explico? Para permanecer bajo la palabra de Dios. Porque el asunto de la naturaleza humana caída de Cristo que se negó en 1957, eso se negó en la iglesia primitiva. Todo el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya en ese tiempo el diablo estaba en contra de tanto la naturaleza humana de Cristo como la naturaleza divina de Cristo. Estaba atacando a Cristo el diablo a través de falsas doctrinas. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice, a medida que los años transcurrían y el número de los creyentes crecía, Juan trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Los tiempos estaban llenos de peligro para la iglesia. Por todas partes existían engaños. ¿Qué dice? Ah, vino la lluvia temprana y vinieron los engaños satánicos. Se enfría el pueblo y vienen los engaños satánicos. Mira, muchos hermanos han estado en muchos vientos de doctrina porque espiritualmente se han enfriado. Han dejado la Biblia, han dejado el espíritu de profecía y están confundidos con todo lo que dicen muchas cosas, muchas personas en las redes sociales. Nuestra única esperanza está lo que dice la iglesia a Éfeso, vuelve a tu primer amor, amén. Dice, por todas partes existían engaños satánicos, por medio de la falsedad, ¿y qué más dice? Y el engaño de los emisarios de Satanás, si gusta enfocarle acá la cita, hermano, para que los hermanos vean. Dice, gracias, por medio de la falsedad y el engaño de los emisarios de Satanás, procuraban suscitar oposición contra las doctrinas ¿de quién? De Cristo. Como consecuencia de las disensiones, disensiones y herejías ponían en peligro ¿a quién? A la iglesia. O sea, la gente surgía con otras doctrinas. Vamos a ver cuáles son esas otras doctrinas. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Oh, ¿eso dónde está? El mundo evangélico y el mundo evangélico adventista. Esas son doctrinas heréticas. No puedes guardar la ley de Dios. Cuando venga Cristo, Él te la va a hacer guardar. Oiga, esa doctrina es una doctrina herética y disidente. Ellos son los verdaderos disidentes. Así que, hermano, póngase a estudiar Hechos de los Apóstoles. Cuando viene la lluvia temprana, ¿verdad? Entonces el diablo trae su falsa lluvia temprana y empieza a hablar contra lo que dice la lluvia temprana y empieza a meter doctrinas heréticas. Y, hermano, eso sucedió en 1957. Lo mismo, mismo punto. Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías que una simple observancia de la ley, sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo, era suficiente para la salvación. Esto será justificación propia, sin la sangre de Cristo. Unos decían, no necesitas la ley, y otros decían, sí necesitas la ley, pero sin la sangre de Cristo. Oiga, nueva teología. Morris Venden, Bullón, nada más necesita la sangre de Cristo, sin obediencia a la ley. ¿Qué más decían? Algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. O sea, ¿todos estos de dónde surgieron? De la iglesia. De ahí mismo. Empezaron de la misma iglesia, surgieron falsos profetas anticristitos. Y esos son. Yo vi un video de este personaje que se llama Alejandro Bullón, donde dice que los anticristos son los que van contra la Biblia, son los que exaltan la Biblia y el Espíritu de profecía. Es lo que él da a entender. No, tú eres el que predicas estas doctrinas del anticristo. Tú, Alejandro Bullón. Tú eres el que predicas eso. Nosotros no somos los anticristos. Tú, con tu propia doctrina, con tu conferencia general, que en 1957 cambiaron toda la doctrina, son los que tienen esta doctrina. Y te debemos responder porque tú una vez nos atacaste. Y te debemos responder. Ahí está el escrito. Póngale, hermano Pedro, el escrito. Póngale. ¿Sí? Tú enseñas, ¿verdad? Algunos creían en Cristo, que creían en Cristo, decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Esos son tus sermones. Sermones evangélicos. ¿Sí? Dice aquí, algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Otros que pretendían ser fieles a la causa del evangelio eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y a quién. Y a su evangelio. Decían, recibimos la ayuda temprana, pero no la vivían. Viviendo, ¿qué dice? En transgresión ellos mismos, introduciendo herejías en la iglesia. ¿Qué introducían? Doctrinas falsas. ¿En dónde? En la iglesia. Bullón dice que hablar de la reforma pro salud no es salvífico. Mira, Bullón, lo que te voy a enseñar. Qué bueno que me dijo eso, porque hay una cita, y si no la encuentro, se lo enseño al rato, pero hay una cita tremenda. Hay una cita tremenda. Mire, esta cita. Aquí está. A ver, ¿qué dice Bullón? Que la reforma pro salud no es qué. No es salvífico. Y si a ti ese falso maestro te ha lavado la cabeza, escucha lo que está escrito. Apúntele ahí, hermano. A mí no me apunté ahorita, apunte a la cita. Mire. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 125.4. Mire lo que dice. Los que están en situación de poder seguir un régimen ¿qué? Vegetariano. Pero prefieren seguir sus propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieren. ¿Qué dice? Irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente, perderán su percepción de lo que es verdad y segarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. Tremenda cita. Si usted está en una posición de seguir un régimen vegetariano, es decir, fuera carne, pero prefiere seguir con sus propias inclinaciones, comiendo y bebiendo lo que usted le guste, ¿qué va a pasar? Como quieran, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente. Perderán su percepción de lo que es verdad y segarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. Él dice, su falso evangelio, dice que no tiene nada que ver la mayordomía del cuerpo con la mayordomía de la salvación. Aquí dice otra cosa, la sierva del Señor. Si usted descuida la prosalud, sigue comiendo ¿qué? Carne. Usted se va a olvidar de otras fases de la verdad presente hasta el punto de que usted no sepa lo que es verdad y va a quedar, ¿qué dice aquí? Y segará con toda seguridad lo que haya sembrado. Enfermedades y perdición. Tiene que ver mucho lo que comemos con lo que percibimos espiritualmente de la verdad. Hermano, y ya me salté porque esta es una cita que de la lluvia tardía. Pero a ver, ¿quién es el que va a sentir la necesidad de la lluvia tardía? El que comprenda la verdad presente. Amén. Pero usted no podrá comprender la verdad presente si continúa con un régimen que no es ¿qué? Vegetariano. Ahí está, véanlo. Los que están en situación de poder seguir un régimen vegetariano, pero prefieren seguir sus propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieran, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado tocante a otras fases de la verdad presente. Perderán su percepción de lo que es verdad. Hermano, cuando tú pierdes la percepción de lo que es verdad, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué muchos regresan al mundo? Muchos regresan a la organización porque ya... ábrale, métale a todo lo que usted quiera, coma todo lo que su ¿cómo se dice la hermana Juaya? Apetito pervertido, éntrele al carnero, al pollo, a la res, al puerco, incluso ya disfrazado de no sé qué cosa, éntrele, cómale, porque total, el reino de Dios no es comida ni bebida, mentalidad evangélica. Y es lo que dice Bullón, un pollo no murió por ti. Pues quiero decirle a todos los seguidores de Bullón, porque esa es la ideología que viene desde esas doctrinas venenosas de la lluvia temprana, perdón, en el tiempo de la lluvia temprana. Doctrinas venenosas. Doctrinas que envenenaron al pueblo. ¿Y cuál es la situación de hoy? Muchos adventistas, con todo respeto, sufriendo del COVID. Así es. Murieron. Y muchos murieron. Por sus defensas bajas. Porque un pollo no murió por ellos, pero ellos murieron como el pollo. ¿Cómo muere un pollo cuando le da gripa? De niño mi mamá criaba pollos. Y ahí morían, nada más. Allí en... ándele, arrinconados y ahí quedan así. Sin fuerza, sin aliento, sin nada. Hermano, si no hablamos nosotros, ¿quién va a hablar? Ah, es que tú estás criticando, que no sé qué tan... Hermano, el apóstol, todos los apóstoles se fueron contra los falsos profetas y los falsos maestros por enseñar falsas herejías. Así que este movimiento no es para sentiditos, es para hombres maduros y mujeres maduras que quieran salvarse en Cristo Jesús. Y esta cita es tremenda. Porque esta cita relaciona que si tú y yo, conociendo el mensaje, no cambiamos, vas a olvidar lo que es la verdad presente y vas a olvidar lo que es la verdad y vas a cegar lo que es olvidar la verdad. Esa es la verdad. Hace rato leyó, no se dieron cuenta cuando perdieron de vista a Cristo. Y aquí también dice lo mismo, irán descuidando ¿cómo? Gradualmente en la instrucción. Hermano, dicen que ahora, hoy por hoy, dice, están sí. Diciendo que hace más daño lo que sale, a ver cómo me dijeron, que no hace daño lo que entra contamina, a la boca. Lo que contamina. Uh-huh. Que hace más daño lo que sale de la boca. Por eso justifican es eso. Que ellos tienen. Sí. ¿Quién dice eso, hermana? Me lo dijeron. ¿Quién es? En el templo adventista, para que vea que son evangélicos. Esos son evangélicos, esos no son adventistas. Esos han dejado su primer amor y les han metido doctrinas venenosas. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Ya vio usted la cita? ¿Ya vio usted la cita? Ajá, ¿ya vio la cita que dice? Que los que no cambien lo que entra, o sea, lo estoy parafraseando. Los que no cambien lo que entra, perderán de vista la verdad presente y lo que es la verdad. ¿Y qué dicen ellos? Ah, no es lo que entra, sino lo que sale. Pues miren, van a salir en una hora con el COVID, van a salir en una cajita, eso es lo que contamina. ¿Me explico? O sea, finalmente se van a morir. Tanto espiritualmente como físicamente. Y no lo digo yo, ahí está escrito. O sea, el pueblo adventista, ¿qué está esperando? ¿La lluvia qué? Tardía, hay una preparación previa. Pero la hermana White dice una cosa: ¿quieres más conocimiento en relación a la verdad presente? Aquí tienes que cambiar. Aquí. Amén. Por la gracia de Cristo, no por nuestros propios esfuerzos, por la gracia de Cristo. Pero las falsas doctrinas venenosas, como fueron así en la lluvia tardía, perdón, en la lluvia temprana, así serán en la lluvia tardía. Y ahora, los que tienen el espíritu del anticristo, que niegan la humanidad caída de Cristo, que niegan el verdadero concepto de pecado, que es transgresión de la ley, ellos dicen que nosotros somos el anticristo. Es lo que dice Bullion. Entonces, alguien tiene que hablar. ¿Cómo dejar que ese incircunciso esté yendo contra la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino todos los que le apoyan. Y tenemos que ser celosos de la verdad. Y otros que andan allí que diciendo que son de sostén propio. ¿Qué es sostén propio? Son, es el señor de UPA Visión que ha sacado mucho contra sostén propio en México. No sé ni cómo se llama. Qué bueno que no me acuerdo cómo se llama. Pero de UPA Visión no tiene nada. También hay muchos con falsas doctrinas. Tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía, hermanos. Y la Biblia y el espíritu de profecía son suficientes para entender quiénes están enseñando la verdad y quiénes están enseñando el error. Entonces volvemos a las falsas doctrinas que atacaron cuando la iglesia estaba fría, cuando había recibido el Espíritu Santo, la lluvia temprana, se enfrían, vienen las falsas doctrinas. En primer lugar, pierden el amor. Segundo lugar, está tremenda esa cita, Segundo lugar, no hay que obedecer la ley de Dios, hay que obedecerla, pero sin la fe en Cristo. Luego decían, bueno, no se requiere, Cristo no era, era un hombre bueno, pero no era Dios. Y hoy se está negando la divinidad también del Espíritu Santo. Todas esas son doctrinas falsas en sustitución a la verdadera doctrina. Otros que pretendían ser fieles a la causa del Evangelio eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y su Evangelio, viviendo en transgresión ellos mismos, introducían herejías ¿en dónde? En la iglesia. Por eso muchos eran llevados a los laberintos del escepticismo y el engaño. Mira, hermanos, de todos aquellos que habían recibido y que en un momento estaban unidos en la lluvia temprana, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Engañados. No te extrañe que hoy el hermano o la hermana que está a tu lado, mañana la veas guardando el domingo diciendo que el Espíritu Santo no es Dios o diciendo cualquier tipo de doctrina hereje. No te extrañe. Eso va a pasar porque estamos en la gran controversia. Pero tú decides a quién vas a seguir. Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos, ¿qué dice aquí? ¿Errores qué? Errores venenosos. Mira cómo vino el diablo a atacar, hermano. Esa iglesia preciosa, unida, abnegada, con una sola doctrina. Viene el diablo, abre su boca con falsas doctrinas y las llena de veneno. Veía los peligros, Juan. Veía los peligros a los cuales ella estaba expuesta y afrontaba la emergencia con presteza y decisión. ¿Cómo la enfrentaba, hermanos? Con presteza y decisión. No era cobarde. Juan, hermanos, así como todos los discípulos y los profetas, siempre los hombres de Dios que han visto cómo las doctrinas se caen, no les interesa lo que la gente diga de ellos, ellos les interesa lo que Dios opine de ellos al estar de parte de Dios. Confrontan la mentira. Las epístolas de Juan respiran el espíritu del amor. Pareciera que los hubiera escrito con pluma entintada de amor. Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando se encontraba con los que estaban transgrediendo la ley de Dios y sin embargo aseveraban que estaban viviendo sin pecado, no vacilaban a amonestarlos acerca de su terrible ¿qué? Su terrible engaño. Escribiendo a una colaboradora en la obra evangélica, señora de buena reputación y amplia influencia, esto es la segunda carta a Juan, donde le habla a la señora amada. Pero era una hermana que apoyaba la obra de la lluvia tardía. Y esta hermana la estaba engañando el diablo con falsas doctrinas. Miren lo que le dice. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya en ese tiempo, en la misma iglesia decían, no, Jesús no vino con la naturaleza humana, mucho menos con la caída. No, él era como un fantasma que andaba por ahí, pero nunca se hizo carne. O si se hizo carne, no fue como nosotros. Nueva teología de 1957. Doctrinas, engaños venenosos. ¿Qué haces allí? Ahí estás en la organización con esos engaños venenosos. No tienes nada que hacer si te quieres salvar. Salte de ahí. No tienes nada que hacer ahí. Exponte a la lluvia tardía con la Biblia, el Espíritu y profecía. Entonces, había una señora muy colaboradora, ¿verdad? De buena reputación en el Evangelio. Dice, este tal es el engañador es y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que tal le dice bienvenido comunica de sus malas obras. Mira, hermano, si tú le dices bienvenido a un pastor de la organización a tu casa, que trae otra doctrina, a un predicador de la organización, si tú le dices bienvenido a esos youtubers de la organización a tu casa, tú participas de su nueva teología, tú participas de sus engaños venenosos, tú te haces partícipe de ellos. ¿Y qué dice la Escritura? No le digáis qué. ¡Bienvenido! ¡No le digáis bienvenido! Pero hay tanta gente que no, o sea, que es que no dominan su ¿cómo se puede decir? Sus sentimientos. ¡Ay, es que allá está fulanito y sotanito! Hermano, y por esos sentimientos, pregúntale a Eva lo que le pasó. Y a Adán también. En la lluvia temprana, se metieron todas estas falsas doctrinas. Y el apóstol Juan le dice a la iglesia que había sido visitada por el Espíritu Santo en la lluvia temprana, le dice, a esos que traen falsas doctrinas, que no te hacen perseverar en la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido. Si le dices bienvenido, tú te haces partícipe de sus doctrinas venenosas, de sus errores venenosos. Ahora, con esta cita terminamos ahorita, ¿está bien? Sí. Y no hemos terminado lo que es la lluvia temprana. Llevamos una sección el sábado pasado, hoy es otra, ¿sí? Dice aquí, estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva. Y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos debe considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor. Es el clamor que se oye por doquier, especialmente de parte de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es demasiado puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor. No podemos unirnos con los de la organización que han negado que Cristo vino en naturaleza humana caída y llamar a eso amor. Esto es un amor ecuménico, unirnos con los que han negado la humanidad de Cristo. En el tiempo de Juan se negaba la divinidad de Cristo porque la gente lo vio tan humano. Hoy la gente lo ve tan divino que confunde su naturaleza divina y dice, bueno, es que en su naturaleza humana también vino divino. ¿Cómo es eso? Él vino totalmente divino y totalmente humano. Solo que en su humanidad, en su libre albedrío, él decidió no pecar. ¿Amén? Él decidió no pecar. Hermano, la nueva teología que enfrentó Juan es la nueva teología que estamos enfrentando nosotros hoy. Muchos están negando la divinidad del Espíritu Santo. Muchos están negando la humanidad de Cristo en su naturaleza caída. Ese es el espíritu del anticristo. No tenemos nada que hacer ahí. No le digáis bienvenido. Y no podemos unirnos con los rebeldes, ni podemos llamarle a eso una unidad de amor. Dios requiere de su pueblo, en esta época del mundo, que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo Juan, cuando se opuso a los errores que destruían las almas. Juan mantuvo la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en su vida. Amén. Él mantuvo esa obra. Y hermanos, donde quiera que ustedes estén, lo que sucedió en la lluvia temprana volverá a suceder en la lluvia tardía. El diablo no va a dejar sus presas sin que dé zarpazo tras zarpazo. Él querrá asegurar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero, como dice Juan, a los que perseveran en la unción del Espíritu. Había algunos fieles que quedaron, pero en su mayoría la iglesia había vuelto del primer amor, había dejado el primer amor, y doctrinas erróneas la empezaron a infiltrar. Y Juan se opuso. El que tuvo la lluvia tardía se opuso a los errores. Y eso no es ser disidente. Eso no es ser una persona cobarde o divisoria. Eso es ser persona valiente en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. Hermanos, que esta palabra que hemos tenido hoy, que ha sido un poquito avance, ¿verdad? El concepto de la lluvia temprana en el contexto del Sanedrín, del orden evangélico, y de que la iglesia dejó el primer amor y entonces se metieron las doctrinas venenosas. Avanzamos 4 puntos más, pero nos fuimos a una cita que voy a usar para la lluvia tardía, donde dice la hermana Huay, los que tienen la posibilidad de seguir un régimen vegetariano y no lo siguen, van a perder de vista la verdad presente y después la verdad, y eso será gradualmente. Hermanos, analicemos nuestras vidas, pidamos la ayuda a Dios, y todo esto es para nuestro beneficio. ¿Estamos esperando la lluvia tardía? Sí. Van a venir cosas, crisis, situaciones difíciles, sí. Pero como dijo el apóstol Juan, los que permanezcan en la unción del Espíritu Santo, esos son los que Dios quiere, hermanos. Que Dios nos bendiga esta mañana. Vamos a cantar otro himno. Nos saludamos a los hermanos en diferentes partes donde estén. Volvamos a la Biblia, volvamos al Espíritu y profecía. Volvamos a ese orden evangélico como grupos donde estemos. Unos dedicados a ayudar a los hermanos en necesidad, a ministrar lo que el Señor ha dado, y los que están predicando dedicados a predicar. Y si vienen más dones, todos perfeccionándonos, todos al servicio de Dios. Pero todos somos hermanos. Ningún jerarca hay en la iglesia de Cristo. El único es Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno. Y otra vez, 190. ¿Estará prendido la bocina, hermano? Dios nos ha dado ¿qué? Dios nos ha dado promesas. Ok. Gracias, hermano. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa, el Santo Consolador. Paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Yo... lluviosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. El tentador victorioso salga contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. ¿Qué decía la cita? Si no progresamos, nuestro entendimiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía, perderemos nuestras almas. Y la responsabilidad será totalmente nuestra. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra es una espada de dos filos. Y hace su obra en toda conciencia. Parte el alma. Penetra los pensamientos. Y nos deja, Señor, al descubierto delante de Dios. Gracias, porque la historia de los apóstoles está escrita para nuestra enseñanza. Señor, si hemos dejado el primer amor, si hemos dejado la guía de tu Espíritu Santo, si hemos dejado de pedir el bautismo diario de tu Espíritu Santo, perdónanos. Si no hemos hecho caso, Señor, a lo que dice tu palabra, si lo hemos sustituido por lo que dicen los fariseos, los saduceos, los predicadores, en sus vanas filosofías, y nos hemos apartado de ti, perdónanos. Señor, queremos que tu Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pedimos para que tu Espíritu Santo guía y dirija a cada grupo de Sostén Propio Historicista, Señor, y a todos los, pedimos por todos los gentiles que también andan buscando la verdad, que cuando ellos la escuchen, Señor, también tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y podamos ser esa iglesia que Cristo está buscando, Señor. Te pedimos por aquellos que han escuchado la verdad, que sus corazones se han endurecido y que tú aún tienes misericordia de ellos y te has mostrado por ellos y para ellos, Señor. Que también algún día puedan doblegar sus corazones ante Dios. Te pedimos por todos aquellos que piensan que el Espíritu Santo descenderá en una organización religiosa específica. Señor, descenderá sobre aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios, que quieran ser obedientes a tu palabra, a tu santa ley por los méritos de Cristo Jesús, que quieran ser vencedores en sus vidas, vencedores en Cristo y con Cristo Jesús. Pedimos por tu obra en todo el mundo, Señor. Levanta hombres, mujeres, niños, jóvenes. Y que seamos como la iglesia primitiva al principio, cuando recibió la lluvia temprana, de un mismo sentir. Amor por las almas y amor entre nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.